es. Very superstitious. UrbanaPlayFM.com. Very superstitious. Let it fall. Somos la radio que ves. Presenta el clima Ed Europa. Ay, 19 y un minuto, qué respetuosos, qué pocos suizos, ¿verdad? ¿Cuál es la temperatura en este momento, Sebastián Marcelo? 32. No, tenés que adivinar la temperatura. Pero yo te tenés razón, decírtela. Pero me lo acabas de preguntar. Pero yo te iba a decir, ¿cuál es la temperatura, Sebastián? 28 grados. Ah, yo te okay. iba a decir y contestar. Bien. Y ahora vos sí decís la humedad. 73. Menos. 63. Menísimo. 49. 47. Ay, ay, ay. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar. Porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. No tenemos palabras para pedirle disculpas a nuestros amigos de Olvídate de Todo. No hay. Porque no son hay las 7 y 2. Y tal vez tenían un concepto de programa pensado que no lo van a poder hacer por culpa nuestra. Hoy. Que sí. Era obvio. No, cagaron el programa. La verdad que sí. No, cagaron. Es todo culpa de Longobardi. Todo culpa de él. Lo vi abajo, pobre, lo estaban atacando a los periodistas. Uy, ¿por qué lo estarán buscando? Sí. En la fiesta de Now. En la fiesta de Now. Bueno, ¿qué tal? Todo chévere, ¿y tú? Bien, extrañándolos. Aquí estamos. ¿En serio? No, Los, la serie, quiere otra temporada. Ayer los escuché y ahora no me acuerdo qué parte era. Bien, no, Seba, aportazo. Esa parte que dije, estoy para hablar, para meterme ahora. Ay, pero, no. Dije, pero vos llamanos de dije, última. Yo ya estaba manejando, soy muy respetuoso. Ah, sí, no, eso sí. ¿Pero qué escuché? Alguna freno de mano y llamá. Es verdad. Qué poco memorables, ¿eh? Pará, sí. Mientras tanto, hoy me enteré de algo, Choroní, que dije, qué suerte que hoy es martes, que a voy ver, a la radio y lo puedo hablar con Choroní. A ver. ¿Es verdad o me dijeron cualquier cosa? ¿Viste cómo te dicen? ¿Que sos venezolana? Acá en japonés dice vida claro, eterna y en realidad dice una un insulto. Que se utiliza, no sé en qué región, si en todas o en algunas, que el nombre de los hijos a veces es una combinación de la claro. primera sílaba de la mamá sí. y de la primera sílaba del papá. Por ejemplo, ¿cómo se llaman tus padres? No, mi nombre sería Majo. Marta José. O Joma. Claro, o, puede ser. O Beto, porque el nombre de mi hija es Beatriz en realidad. Berru. Betty Rubén. Oar. ¿O? Ad, no, no. Ad, ad, o. O. Pero no, pero se construye un nombre a partir de eso. O sea, se toma Orad, eso y sería... Pero pará, ya Orad. Serían. Pero pará, Horacio Adriana Orad. Pero no, si son seis... Serías Orandris. Ah. ¿Entiendes? O sea, se construye un nombre nuevo... Y se agrega una sílaba. Pues, claro, para que tenga bueno. sentido. Serías Orandris. Mi papá tranquilamente serías Orandris. Héctor y Guadalupe, ¿cómo sería? Sería... Egu. Egulim. Claro. O Egulián. Egulián. Egulián, mirá, muy claro. bueno. El tema es que son seis hermanos, el laburo que hay que hacer. Acordarte el nombre de todos tus amigos, Para. De un profesor. No, de, bueno. tuve una compañera de clases que se llamaba Yulaiza. Y me acuerdo que era tipo Julio, Laura, Isabel muy y bueno. Luisa. No conocí o sea, Yulaiza. Tres mirá. Pablos, acá todos tienen un nombre único. Claro, 4775-6688. Llamen ya, yo estoy seguro que van a llamar dos o tres o notas de voz. Venezolanos, que sí, tengan nombres compuestos. Se nos llaman siempre y a veces nos reímos. Sí, sí, sí, que tengan nombres compuestos. Yo estoy estupefactada porque... También. Una cosa es decir, bueno. ¿Y por qué nos enteramos hoy? Cholo recién. No, yo me enteré hoy. Lo sé, ¿Por porque para mí es tenemos re que hablar común. Más. Se escucharon, olvídate de todo. Tenemos que hablar más. Tiene razón, digo, pollo. Pero no nos traen ese tema de la transición, no les parecemos competentes. No, ¿cómo va a ser? No, pero es muy común eso en Venezuela. En mi familia no hay nombres compuestos. En el registro civil no te dicen. Ese nombre nada. No existe. Te dicen, no, mi papá, pero no te hacen probar. Pues no. Yo puedo poner Andrundrin. Sí. No me dicen que pruebe que mi papá era Andrés y no, mi madre no, no, Druna. Tú pones, o sea, hoy en Venezuela hay niños que se llaman iPhone. Claro, en Venezuela no te ¿Qué número? ¿iPhone cuántos cumple? Sí. iPhone 14. iPhone 15. No te prohíben tener nombres che, que iPhone, tú quieras. Está colgado, boludo. No. Sí. Y eso me parece muy loco. Nosotros justo estábamos hablando de nombres este fin de semana en mi casa porque mi cuñada, yo la conozco como Kaira. ¿Y cómo se llama? Y resulta que al tiempo me entero de que ella no se llama Kaira. Ella en su documento se llama Daira. ¿Y? Pero ¿qué pasa? Ella, el papá, había visto ese nombre en una revista y cuando la fueron al registro le dijeron, no señor, usted no le puede poner Kaira. ¿Por qué? Porque no existe en esta lista de nombres. Te va a dar una lista de nombres aquí. Acá también. Acá así. También. Esto estoy hablando de acá, Ah, ok. A mí me parece tremendo. ¿Cómo el padre no le va a poder poner el nombre que quiera? Tenés Entonces, razón. Le encontró en la lista Daira que se le parecía. Y la registraron como Daira, pero ponele en su Marcela, familia... Ponele Marcela, déjate. Un nombre común. No, pero atención. Su familia es Kaira. Toda su familia le dice Kaira. Tenemos a los mejores oyentes. Hola. A ver. Tenía una compañera venezolana que se llamaba Adonaloy. Era Yolanda al revés. Una joda y quedó. Es hermoso. Una joda y quedó. Y eso también existe. ¿Conoces un iPhone o no? Yo no, yo los vi en el rey, vi en las noticias, pero había mucho Daile de Lady al revés. Mirá vos. También. O sea, muchos juegos con los nombres. Muy bien. Acabamos de abrir un mundo. Yo es me voy hermoso. A meter ahí a fondo. Hay otro, hay otro. Hay otro. A ver. Hola. Bueno, buenas tardes. Acaba el audio de una venezolana. Hola, con hermosa. Nombre compuesto. Mi nombre es Mar Yemir. Es Mar de Marleri y Emir de Emiro. Los nombres de mis papás. Mar de Marleri. Saludos me parece raro Marleri. Marleri debe ser compuesto también. Esto. Es que no es que arranca de un Juan y un Luis. Ya con las generaciones se va deformando, es un Frankenstein. Entonces, por ejemplo, mis hijos deberían llamarse uno Dasemir. Podría ser por ejemplo, Dasemir. Dasemir podría ser. Es uno. Claro. Y no, otro para jugar Sedación. Sedalón. Sedación. Hay otro, bueno, hay otro. A ver. Y sí, yo tengo una compañera venezolana que se llama Mari Alex y su hermana se llama Alex Mari. No. Están re locos, choro. Es fantástico, igual. Pero ¿saben qué? La compañera venezolana más linda la tenemos nosotros. Sí. Por dentro y por se queda al aire ahora con Olvídate de Todo y Diego Poggi. Nosotros volvemos mañana a las 4. El abrazo a la distancia hecho. Junto a el programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que esta semana le puso café al mate. Para mí, directamente, habría que excomungarlo del planeta Tierra por hacer eso. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Me quiero olvidar de que ando trabajando con el auto todo inundado por la lluvia de anoche. No. Y el olor a zapatilla me tiene mal. Hola, perro. Mal. No, Nenurrio, te extrañábamos. No, te mandamos un beso. Un beso gigante. ¿Qué tormentó la noche? Sí. Bianco no nos dijo nada. Va, nos no, dijo que chicos. Él dijo que iba a llover. Pero no así. Escucha, me gustó mucho. Él. Me quiero olvidar. Es como yo. Me quiero morir, claro. No. Me quiero morir. No es yo me quiero morir. Yo la quiero morir. No, me quiero morir. Amigo, bienvenido a 7 de la tarde, 10 minutos. Esto es Olvídate de Todo. Tu programa favorito de la tarde. No hay otro. ¿Qué vas a escuchar? Solo mismo. ¡Oh! ¡La jefa! Esta es la otra, pero sirve también, ¿eh? Sí, pero nuestro Chichi Peralta. Sí, Walter es re Chichi Peralta. Es re Chichi Peralta. Sí. Sos muy despacito, sos muy zambódromo, sos muy rey momo. Sí, claro, sos muy trompeta. Muy comparsa, es que tiene Brasil en las venas. Sí, tiene música. Walter Roja, nuestro operador, tiene la mezcla perfecta de Brasil y Argentina. Total, en sus venas. Es su sangre. Claro, con permiso de la favela y de la manivela. Bueno, amigos, bienvenidos. Como siempre, dos preguntas para arrancar el programa: ¿de qué se quieren olvidar? Y también, ¿cómo está la calle? Hola, Nadie Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo no nos está, saludamos, amor? Qué boludo. ¿Cómo no nos vamos a saludar? Y bueno, perdón, buenísimo. Me olvidé. Bueno, amiguitos, dos preguntas. Sí. ¿Cómo está la calle? A ver qué cuentan ustedes. Sí, ¿y de qué se quieren olvidar? Sí. Ya arrancamos con el Nenurrio, así que queremos ir con ustedes primero. Ah, y además de eso, darles las gracias porque cada vez que nosotros pedimos cosas, ustedes aparecen. Y que aparezcan en el pase. Con vuelta y media, para nosotros es un acto de amor. Así que los amo. Alta comunidad, amigos. Tren Sarmiento circula con demoras y cancelaciones por problemas de cambios en Caballito. Dicen por acá, la línea Roca Ramal La Plata opera con servicio limitado entre Quilmes y La Plata por colisión con motociclista en Quilmes. Bueno, gravísimo. A ver qué más tenemos por acá. Sí, la congestión en Panamericana al norte y ya hay paso libre sobre colector altura Ugarte, Mano Capital, luego de un incidente. Y están, bueno, todos los periodistas de tránsito están diciendo lo mismo. Sí. Esta cantina al norte complicadísima, amigos, sobre todo en la zona de Aeroparque. Ahí arranca y no afloja hasta llegar a la Panamericana, así que ya, amigos, están todos los outs, ya están todos, no hay nadie de vacaciones. No, volvieron todos. Pero más vale, nadie se relaja, nunca más. Y hace un rato quilombo en el Paseo del Bajo, corte total, vuelco de un camión en Avenida Paseo del Bajo, altura Azucena, Villaflor y Chile, Mano Provincia, zona sur. Un chofer de 53 años fue rescatado, trasladado al hospital Algedich, quedó completamente destrozado el camión, ni sé cómo está vivo, te diría. Y hoy se incendió un bondi, así que tranquilo todo. Chicos, cálmense un poquito, por eso nosotros hasta las 10 de la noche bajamos un cambio, nos reímos, disfrutamos, los veo reír. Los veo disfrutar. Sí, eso queremos. Ay, por favor, amigo. Eso queremos, amigos. ¿De qué se quieren olvidar? Nos pueden mandar su mensajito al 1168-61-1043. ¿Tenemos mensajitos? ¿De qué quieres olvidar? Uy, un montón. Que este finde estuve en Aguas Verdes, partido de la costa. ¡Qué lindo! Me quiero ir ya. Se quiere ir de nuevo. Ay, claro. Se quiere ir de nuevo. Y en esas estamos. Ya se acabaron las vacaciones para todo el mundo. Agua Verde, qué lindo lugar, qué linda que la costa. ¿Dónde queda Agua Verde? ¿De dónde queda Agua Verde? Partido de la costa. ¿Y está bonito? Sí, cerquita de Pinamar, viste que está. No he ido nunca a Aguas Verdes. No, Santa Teresita un poquito más. De la costa argentina conozco. Sí. San Bernardo. Sí. Mar del Plata. Sí. Cariló, Pinamar. Chapamalal. El otro día que hiciste el show. Y ahí, listo. Ya está. Poco es suficiente. ¿Está bueno? Sí, viste, todo más o menos parecido. Un poquito quiero más ir de a bosque, la Lucila del Mar. ¿A la Lucila? Quiero ir a la re Lucila. Lindo, del mar. Todo re lindo, hay que visitar. Sí, amigos. Tengo una amiga que está escribiendo un libro inspirado en la Lucila del Mar. Ah, por eso vos. Lo quiero conocer. Mónica. Mónica. Hola, Mónica. ¿De qué te querés olvidar, Mónica? Hola, ¿cómo están? Bien, muy preciosa. Bien. ¿Y tú? Bien, yo me quiero olvidar. ¿De qué de pasó? De que le dije a mi amigo, una relación de 3 años, que yo estaba enamorada de él, y él me había dicho que sí, que también. Ah, ¿nos llamaste hace poco? Hace como 2 semanas atrás. Claro. Porque estábamos con Ani todavía juntos acá. ¿Y qué pasó? Sí. Y bueno, y ahora se arrepintió. ¡Me quiero olvidar de él! No. ¿Cómo que se arrepintió? Pará, contémosle a la gente. Vamos a poner a la gente en contexto. Un rebobinado, ¿qué? Claro, hace un par de semanas nosotros recibimos esta llamada y nuestra amiga nos contó Moni que le había confesado a su mejor amigo. Ay, qué lindo ruido. Que ella estaba enamorada de él y le dijo, yo te amo. Y él le dijo, ¿sabes qué? Me hace muy feliz que me estés diciendo eso porque yo también te amo. ¿Y qué pasó, Moni? Actualizanos. Segunda temporada. Y bueno, sí, segunda temporada. Bueno, empezamos a salir como novios. Sí. Iba todo bien, pero bueno, un día estábamos a la noche re bien, Y después, cuando yo me estaba por volver a mi casa, bueno, pues yo tengo hijos, entonces me estaba por volver a mi casa y me dice, mira, yo la verdad que estoy arrepentido, porque me parece que esto no es lo que yo quería. Y no sé, yo me quedé como, no entiendo, chicos, me quiero olvidar de todo, porque sí. Pará, no sé, ¿y cuándo? Cagón. Cagón mal. Che, ¿cuándo fue esta charla? Ayer. Ayer. Ay, ayer. ¿Volviste a hablar hoy o no? Sí, pero lo noto medio seco, cortante, no sé qué hacer. No, gorda, bajate migajera jamás. No, gordo, no, cagón. Okay. No, migajera jamás. O sea, sobre todo, si hoy estuvo él todo respondote seco, no hay nada que buscar ahí. En todo caso, que vuelva a aparecer él y que vea si se le despejó la duda que tenía en la cabeza. Pero ahora mismo, o sea, tú fuiste la primera que te declaraste. Le dijiste, ¿sabes qué? Yo te amo. Él te dijo que sí, ahora se bajó él, bueno, nada, o sea, en todo caso le corresponde a él. No es que era una primera cita, no es que eran dos personas desconocidas que se empezaron a ver intenso las primeras semanas, que esto y el otro. Ustedes ya se conocían, son amigos hace tres años. Hace 3 años. Claro. Sí. Óyeme, en estas semanas, mientras no hablamos, ¿cómo fue? O sea, ¿empezaron a salir? ¿Salieron varias veces? Sí, empezamos a salir más que de lo habitual y era súper dulce, todo muy bello, o sea, todo lindo. Y de repente este balde así de, tengo el corazón como Cris Morena con agujeritos. Ay, te juro, te quiero abrazar desde aquí porque es horrible lo que te pasó. Pero en este momento real no lo puedes volver a buscar tú. No, yo te... No lo puedes volver a tú porque entonces no, esto no era lo que yo quería. Esa confusión del y trae, ¿no? Aparte, hoy me mandó una... ¿Qué te mandó? ¿Viste cuando hablas con ChatGPT? Bueno, yo no estoy muy a favor, pero bueno, él habló con Chat y le contó nuestra relación y le mandó todo lo que ChatGPT le dijo. Ah, su tarado. No, está saliendo con un tarado. No. O sea, tomó una decisión en base a lo que le preguntó a ChatGPT. Es terrible. Ni siquiera paga un psicólogo, no, es un boludo. Debe tener el ChatGPT, el coso este gratis encima. No, es que tal cual. ¿Y qué? Ya va, me da curiosidad. ¿Qué le dijo el chat? Que entonces tenía que prevalecer la amistad y toda la cosa, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que está sacado medio de contexto porque, viste, ChatGPT es una máquina, no tiene sentimiento. Y no solo eso, sino que normalmente nosotros le inducimos las respuestas al chat. Claro, condescendiente, con uno. O sea, a ver, estoy en esta situación con mi mejor amiga y yo creo que yo debería mantenerme como su amigo. ¿Tú qué crees? Y entonces ahí... Claro, pero siempre, claro, lo que pasa es que ChatGPT siempre va a tirar para el lado de uno, igual, no para el lado del otro. Igual fíjense qué raro. ¿Qué? Ya estar presenciando vínculos donde la gente trae como argumento a una discusión o a un intercambio una charla con el chat. No, es increíble. Es una locura. Te cortó porque lo leyó en ChatGPT. El titular sería, me cortó porque se lo dijo ChatGPT. Sí. ¿Entendés? Ay, el titular. Para, sí. Moni, igual, posta de corazón, no podés salir con un tipo que habla con ChatGPT. No, o sea, sí, que habla con el chat, todos hablamos con el chat. Pero toma decisiones. Exactamente. Y no solo eso, sino que si una persona te tiene que venir a vender el argumento de que no quiere estar contigo a partir de una charla con el chat, es un cagón rarísimo. Es rarísimo. En el momento que te manda las capturas, ¿qué te dijo él? Como, mira, el chat me da la razón, ¿o cómo? Me dijo, mira, esto, yo le comenté lo nuestro al chat y bueno, me respondió esto. Y yo quedé, bueno, sí, pero es un chat, le dije, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver? Y me dice, y no, pero bueno, me ayudó un poco a clarificar. ¿A clarificar qué? ¿Viste? Cuando vos decís, no entiendo. Bueno, justo mi vida. Sí, entonces él tuvo que pedir ayuda para tener la mente clara de si quiere estar contigo o no. Con el chat GPT, besito en la frente y nos vimos. Y ya. Besito en la frente y nos vimos. O sea, mereces muchísimo más que eso. Eres una mujer recontravaliente. Eres una persona comprometida con estar bien. Fuiste y te declaraste frente a tu amigo. O sea, la valentía que hay que tener para eso es un montón. Pero en estos 3 años, ¿no te diste cuenta que era un boludo? O sea, ¿te diste cuenta hace 2 días? Yo no lo puedo creer. No, porque como amigo es diferente. La gente es distinta. Pero como amigo era otra cosa. Ahora se mostró un poco más dulce, más gentil. Bueno, más ustedes ya saben en qué situación. Que no, nosotros no sabíamos, como la canción de Miranda, ¿viste? Bueno, así. Pero yo estoy confundida ahora con todo esto. No te confundas. Bueno. No, gorda, te lo juro, amiga, no te confundas. Chata. No hay confusión. No, él no quiere estar contigo en este momento y tú no deberías acceder a estar con una persona. Claro, sí, esa canción. No. ¡Qué temón! Claro, sí, me sentí como... me sentí como esa canción, pero esa canción tiene un final feliz, lo mío no. Mira, no, por lo menos le echaste un mordisquito. Igual, acá estamos para una tercera temporada, hermoso contenido. O sea, vos estás sufriendo, pero a nosotros nos encanta que nos cuentes y nos actualices todo esto. Pero te lo pido, por favor, mantra de vida, no amiga Geo nunca más. No. Nunca. Bueno, está bien, si llega a pasar algo mal, les cuento. Por favor, te lo pido. Pero no. Ay, te quiero. Sí, es un terrible eso. Cagón bueno, digital. Chicos, un beso. Un beso gigante. Sí, amor, te abrazo. Por sí, favor. Un beso. Un beso. Gracias, recibo un abrazo. Tremendo. Pobrecita, amor. Chicos. Claro, nos llamó hace como 2 semanas, nos había contado lo del amigo. Y ahora, qué bien los oyentes que nos hacen la segunda temporada, la tercera. Aparte que llaman de la nada. Los amo con todo mi ser. Yo sé que íbamos con otra cosa, pero se me ocurrió algo que capaz puede abrirnos una charla. Es la primera vez que alguien nos cuenta que el chat GPT tiene injerencia en una discusión. ¿Hay alguien del otro lado que haya recibido en el último tiempo, no sé, una situación de laburo y que venga alguien que trabaja contigo? El chat me dijo que yo no tengo que hacer esto. No, lo mando acá. Pero entiendes, o sea, que el chat ya se está empezando a meter en las conversaciones, discusiones, negociaciones. Claro. ¿Hay alguien que le esté pasando también esto? Porque yo es primera vez que lo veo. ¿Sabes que el otro día me tengo acá un dato, ya que estamos hablando de esto, lo tengo por algún lado, ahora lo voy a encontrar, para hablar del ChatGPT, que es una burbuja absoluta, amigos. Nosotros pensamos que todo el mundo la está usando. No la está usando nadie. ¿Ah, no? Tengo números. El 84% de las personas nunca usó la inteligencia artificial. 84%. ¿Son burbujas capitalinas? ¿De las capitales del mundo? 16% usa gratis. ¿Paga los $20 por mes? ¿Cuánto? El 0.3%. Nadie. Y lo tengo acá para ver en un cosito. El que usa ChatGPT en un gráfico es un puntito rojo en un universo inmenso de gente. Es un puntito rojo que está ahí abajo. Todo lo demás no lo usa. Entonces, claro, nosotros... Es una burbuja la inteligencia artificial. ¡Qué locura! Es una burbuja. Pero me alegra igual este dato. Pero creció a niveles... Creció muchísimo. En poco tiempo. Muy poco tiempo logró que lo que otras quizás aplicaciones lograban en, no sé, 4 años, 5 años. Igual esto es una brecha importante también. Que también siento que te da un poco un pantallazo quizás de la gente que va a tener acceso o no a los avances tecnológicos más próximos. Sí, y ahora te ponen publicidad en ChatGPT. También. En el gratis. Terrible. Tremendo, le estás contando algo del psicólogo, algo de las... llame ya. Se fue todo el corazón. Chicos, del otro lado, ¿tuvieron alguna discusión, alguna conversación con alguien que les vino a argumentar con su charla con el ChatGPT? Podría ser, está bueno. ChatGPT. Che, en un rato nada más, amigos, seguimos hablando de esto, pero en un rato nada más tenemos multipistas, juegazo, te puedes anotar, 4775-6688. Todos los martes tenemos gente que ha sido estafada. Hola, estafado. Hola, estafado. Es muy buena para hablar a la gente. Cuando hablamos, hola, estafado. Hola, claro. Sí, acá estoy. Sí. Así que no vamos a estar hablando de esto. Y tenemos una gran duda. Ay, sí. ¿La de la del spoileo o la decimos más tarde? Después, en un ratito. La decimos más tarde. Bueno, ahora la tenemos a Lucía. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Hola, Lu. Hola, bien. Hola, mi vida. ¿Cómo andas? Ay, perdón, es que estoy agitada. ¿Por qué? ¿Estás entrenando? No, más o menos. ¿Dónde estás? Es que cuando en mi casa. Pero cuando me llega el mensaje de que me van a llamar, mi marido salió corriendo detrás mío a tratar de cortarme la llamada porque no quiere que yo hable. ¡No! Tensión en esa casa. Momentos de tensión. ¿Qué pasó? Ay, me parece espectacular esto. En vivo desde Estamos México. Discutiendo. Sí. Estábamos discutiendo por algo. La verdad ya no me acuerdo de qué discutíamos, porque lo que pasó a primer plano. ¿Qué pasó? Mi marido le mandó el mensaje porque era muy tarde y para no discutir en voz alta, yo le mandé mensaje por WhatsApp y le dije, pasó esto y no me pareció esto y esto. Entonces, ¿qué pasó? Él agarró, copió el mensaje como yo se lo mandé a ChatGPT. ¡Chicos! Y ChatGPT respondió y me copió el mensaje de ChatGPT y me lo mandó. Ah, no, es fantástico. Él discutió contigo a través del chat. El chat es su abogada. Sí. Y agarro y le digo, ¿pero qué te pensás? Que no me voy a dar cuenta que ChatGPT le Nunca digo. Escribiste así en mi vida, amor. Sin ningún error de ortografía. Ay, es fantástico, ¿no? Esto es fantástico. No, sin error de ortografía, con la empatía, o sea... Con empatía, claro, punto. Ni siquiera es error de ortografía. Con empatía. No, no, es fantástico. No, te puedo creer. Escúchame. Y bueno, dos hombres, por el momento. Sí. Siento que en el momento que esto te pasa, un poco se te quita el enojo porque te da risa. Es como, ¿cómo que se lo mandaste al chat? ¿O te enojaste más? Qué corto, oh, este sí. Tipo. Totalmente, o sea, fue una incredulidad porque llevamos más de 10 años, ya vamos a cumplir 11 años ya. Sí. Y digo, en 10 años, no sabes qué decirme. Entonces fracasamos, le digo. Esto no va para ningún lado. Claro, él no podemos convencer. Por eso él no quería ahora que hables con nosotros en vivo por la radio, porque sabe que lo que hizo fue cualquiera. Lo están mandando al frente. Pero por otro lado, claro, pero por otro lado, yo veo que él trató de mejorar de alguna manera y utilizó una herramienta. Entonces agarré y le dije, mira, hacemos una cosa. Mañana hablamos, pensá lo que querés responder en el mensaje, pero hacelo vos. Respóndeme vos. Bueno, ay, no lo puedo creer, como en la universidad. Pará, les agrego otro dato. El otro día lo habíamos hablado, porque el público se renueva, citando sí. A la gran Mirta Legrand. Chicos, hay personas que no están revisando más el WhatsApp de sus parejas. Hay gente que ahora se dedica a revisar el ChatGPT o algún Gemini o alguna de estas. Claro. Porque ahí hay cosas más profundas, hay cosas más... Más sustanciales. Claro, hay preguntas, ¿entendés? Hay gente que no está... ¿Para ya, qué? Gente ya no revisa más el WhatsApp. Pero no ¿para qué vas a revisar eso todo cochambroso? ¡No! Cumbres cochambrosas. ¿Fuiste a ver Cumbres cochambrosas? Cumbres borrascosas. Bueno, ay, no, te mandamos un beso gigante, Lu. Gracias por llamarnos en vivo desde Lucía, México. ¿Estás en México? Sí. Ay, nena. ¿Y cómo estás? Encerrada. Ay, Dios. ¿En qué parte de México estás? No, estoy cerca de la Ciudad de México, no tanto en el Estado de México, pero estoy cerquita de la ciudad, lo que es mucho más seguro, pero de todas maneras, no estamos saliendo, afortunadamente nos permitieron trabajar desde la casa. Okay. Pero, por ejemplo, tengo mis vecinos de atrás que son chinos y se volvieron a su país por el miedo que tienen. Escúchame, ¿comida pudiste comprar? Sí, pero todo en línea. O sea, todo online. Claro. Que se muera el repartidor. Sí. Está ay, bien. No. sí, lo que dijo ella, yo no dije nada. Que se muera el repartidor. El Rider. Todo genial de Amazon. No, sí. Por el DM. Está delicada. Está delicada la situación y lamentablemente falleció mucha gente y sí, está feo, chicos. Bueno, mi amor, tremendo. Te mandamos un abrazo y esperemos que todo esté bien pronto. Gracias por la compañía que me hacen todos los días. Los quiero un montón a los dos. Un ay, placer, sos un amor. Ya. Un beso a tu esposo, el Chachipetero. Chachipetero. Chachipetero. Y a los chicos de producción y a todos. Besos. Divina, Lu. Besito, mi amor. Yo digo barbaridades, pero esta dice una por semana y es peor que las que dijo Chachipetero. ¿Por qué no repetís? Porque lo dijiste vos. Había pasado tranquilamente. Es que me gusta destacar estos momentos para no sentirme tan mal yo. Amigo, y ahora le vas a hacer asco a un panchito. 7 de la tarde, 28 minutos. Estás escuchando Urbana Play 104.3. Está re pesado. Su nota cayó un chaparrón. Vamos a ver si esto sigue o no. Igual en Nueva York se están cagando de frío. Como para sentir un poco, viste, menos de, no sé. ¿Qué tenían? Menos de 20 grados. Está frío. Como el agua del río. Qué bajón cuando se te congela todo. La gente todo. Tiene que dejar de usar el chat GPT y empezar a usar el chat ODT. Este es más copado. Somos más bonitos. Podríamos tener el chat ODT. Nuestro chat ODT es espectacular. Robadísimo. Olvídate. 31 sí. La temperatura. Sí, claro que sí, amigos. Estamos hablando, entonces, de un montón de cosas. Claro, amigos. ¡Epa! Ahora sí, en un ratito vamos a hablar de los veterinarios y los nombres espectaculares con los que reciben a sus clientes. Muy bien. Pacientes. Lo noto. Si sos veterinario, llámanos 4775-6688. Esto es Arcad Fire, esto es Everything Now. Estás escuchando Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. Claro. Everything now, every film that you've ever seen. Esta canción es una cosa. ¿Es una flauta o es una quena? ¿Cómo sabes que es una flauta y no es una quena? Buena pregunta, ¿puede ser una quena? O puede ser una flauta, no sabemos. No lo sabemos. O un sintetizador, o claro, Walter que pone ahí sonidos raros. Pero capaz es una quena, ¿sabes? Puede ser una flauta. Arcade Fire. Me gusta confundir. A mí me contrataron para confundir. Me encanta. Dime que la gente se confunda. Sí, es espectacular, amigos. ¿Sabés que es divertido confundir? Dejar que. Sí, sembrar la duda. Qué increíble. Sembrar la duda. ¿Qué? Hoy está esta Takenchi. Debe estar volando. Debe estar por ahí. Respetame. Espera, te respeto. Sí, un montón. Te respeto. montón, un montón. ¿Qué se ríe? 7 de la tarde, 34 minutos, amigos. Bienvenidos a Urbana Play 7.3. 31.1 la temperatura. Vos, cualquier cosa se me paraba. Para. No, amigos, no. Si me haces ojito ya, trae el rayito. No, sí. No, nunca lo haré. Epa, vamos a hablar. Son vientos de madera, dice acá mirá vos, Malena. Mirá no cómo, es una cosa ni qué la otra. ¡Qué producción! Los vientos de madera son los que son como un triángulo invertido que desde arriba van soplando distintos tipos de bichitos como bambú, ¿cierto? Ah, mirá. Un cicu sandinio. Eso mismo. Mirá vos. ¿Cómo sabe, Dito Poggi? No, lo escuché y lo que me dijo Walter por la... No, Joaquín, por bueno, el auricular. Escuchen. Bueno, arrancamos. Hace un ratito les dijimos que queríamos conversar con los veterinarios, porque me encontré con un tuit que me dio mucha felicidad. Tío lo podemos Mario. Poner en pantalla. Claro, tío Mario. Veterinario. El tuit dice lo siguiente. Trabajar en una veterinaria es llenar fichas tipo paciente milaneso. Motivo de consulta, se comió un botón y luego robó una empanada. No, me estás jodiendo que lo clava. Los veterinarios tienen que poner eso. Claro. Y además, tipo, nombre del paciente milaneso, así, tal cual. Claro. Entonces yo quiero conversar con los veterinarios porque me dio demasiada ternura esta ficha y quiero saber cuáles son las fichas más absurdas que han tenido que llenar. Charlemos con veterinario, que sea full charlar de todo también, ¿eh? Pero es que hay muchísimas pestañas. Tipo, los nombres más absurdos que vinieron a consulta. Sí. La cosa más rara que se comió un perro, por ejemplo, yo tenía una perrita en Venezuela que se comió una rasuradora. No, ay, no, qué peligroso. O sea, muy peligroso porque. Y después la evacuó sin problemas, pero se pudo haber afectado el intestino. No, moría. Moría. Moría, ¿no? Básicamente moría. Vamos a un corte, chicos. No, muy chito. Un chito. Tremendo. Yo quiero hablar con veterinario. ¿Sabes qué quiero preguntarle? ¿Qué? A los veterinarios, porque nada, ellos tienen la cara del perro, ajá, por un lado, y la cara del dueño. Ay, no. Son iguales. Para mí el perro y el dueño son iguales. Estoy siempre idénticos. Te mimetizás. Mi perra antes era muy tranquila para ir al veterinario, sí. Cero pánico, cero todo. Y una de las últimas veces que la llevamos a bañar, sí. Le cortaron mal la uña. Ay. Y les dije que si les cortan de más, le cortan un nervio y sangra. Sí, no, obvio, no hay que cortarle de más. Bueno, pánico total ahora a subirse a cualquier... si mesita para que mesita, le corte. Lo la, que sea. O sea, en el veterinario ella tiene pavor, pánico, terror. Y Pepper tiene mucha fuerza, pesa 23 kilos. Ah, mira. Entonces... Lo mismo que un parlante que me compré yo. Sí. No puedo creer lo que pesa. Porque me costó subirlo por la escalera. Tremendo que lo que pesa. Me lo acuerdo. Tremendo bueno, lo que pesa. Estamos buscando veterinarios. 4775-6688. 4775-6688. Chicos, nos han llamado hasta de la cárcel. ¿Cómo no vamos a tener un veterinario? No. Por favor, nos llaman reclusos. Pero esto que dice Diego. Claro. Esto que dice Diego. No sé si está bien el ejemplo que puse. No, está bien. Gente no, privada de la libertad. O sea, venezolanos con nombres compuestos, nos han llamado gente desde otros países. No, por eso. No, pues me acordé. Fue lo primero que trajo mi cerebro. Pablo con un mexicano, entonces me va mezclando todo en el cerebro. Cada vez peor. Cada vez peor, cada vez. No, sáqueme de acá. 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos buscando varios veterinarios. Esto que decías tú de que el veterinario ve la cara del perro y ve la cara del dueño. Sí. Era lo que te iba a contar con lo de Pepper, porque ahora yo sufro por ella. ¿Por qué? ¿Qué temazo? Que se llama Mario. Radio Panda. Muy divertido y es veterinario. ¿Cómo sabemos otro tema? Cura los males de los animales. Me encantaría que la haga Wallace. Tío Mario, veterinario. Tío Mario, veterinario. Bueno, a mí me da pánico que ella sienta pánico. Y el doctor me dice, se lo estás transmitiendo. No, boludo, le cortaste golpe de mal. Está ahí mal, pasándola mal. Claro. Ella me lo transmitió a mí, esto es un círculo infinito. Una vez a una amiga pobre, no saben lo que le pasó. Le mando un beso a Carolina, que seguramente debe estar escuchando. Llegó el perro, tiene un perro divino, un perro adoptado. No, no es ningún perro de raza ni nada. Ok. Pero con un pelazo. Ok, perfecto. Con un tipo, un pelazo Luisana Lopilato, lacio, una cosa que no se puede, que una cosa, un perro. Privilegiado. ¡Le volvió pelada! ¡Se la pelaron! Se le armó un quilombo, casi le incendia a la veterinaria. ¿Pero cómo la pelaron? Sí, parece que se le fue la máquina y la tuvieron que pelar toda. Porque le quedó un agujero tremendo. Tuki. Se ve que se le movió. Dice, no, lo que siempre te dicen es, no, se me movió. Y se me fue la máquina, tuvimos que pelarla. Pero le volvió el perro, pareció un escroto. Era un perro pila, una cosa horrible. ¿Viste? Como unos huevitos de arruado. Cosa rara, fea. ¿El perro escroto? No, el perro escroto. Bueno, atención. Te lo juro. Mario. Está el doctor Mario. Lucas. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Mario. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo le va, doctor? ¿Y tú? Bien, ¿me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Te pregunto, ¿es Lucas o Luca? No, Lucas, con ese al final. Lucas, perfecto. Tío Luca. Bueno, cuéntamelo todo. Primero, ¿cómo andas? ¿Qué tal tu día? Bien, muy bien, todo bien. Recién salgo de atender perros, justamente, así que bien. Ah, muy bien. Me encanta, entonces. ¿Cuántos pacientes ha tenido en el día de hoy, doctor? Uf, qué pregunta, no sé. Cinco, seis, fácil. No sé, pero no nos mete el perro. ¿Cuál fue el más insólito de hoy? No, hoy no sé si tuve algo demasiado insólito. Hoy fue un día bastante normal, lo cual no es normal, porque siempre hay alguien que se destaca, pero hoy fue un día bastante tranquilo dentro de todo. ¿Te volvés triste a tu casa a veces? Es la pregunta que te hacen todos. No, mirá, yo siempre digo, de 99 de cada 100 consultas son lindas. Siempre tenés alguna que es medio bajón, porque te puede pasar. Pero en general no, es una profesión re linda. Es mucho más alegría de lo que la gente piensa. Ay, qué bonito eso. Óyeme, y dijiste como que siempre hay uno que se destaca. Y nosotros cuando hablamos de este tema, hablamos de eso, ¿no? Como de llenar la ficha con cosas muy absurdas. ¿Qué cosas te han pasado? Bueno, siempre tengo una que siempre me causa gracia, que es una vez me trajeron un perrito que lo acaban de adoptar, muy chiquito. Tendría, no sé, 45 días. Ah, un bebé. Y... sí, lo habían adoptado en una plaza y al perrito le faltaba una mano de nacimiento. O sea, tenía una mano menos. Ok. Y le digo, ¿qué nombre le vas a poner? Y me dice, y bueno... Doctor, perdón, no lo quiero corregir, doctor. Usted es el que sabe, pero es pata, no es mano. Bueno, una patita. Sí, es verdad. Hablemos con propiedad. Bueno, a los fines, así, digamos, del lunfardo le decimos la patita. El y doctor. Y le digo, bueno, ¿y qué nombre le vas a poner? Y me dice, y bueno, le voy a poner Juan Domingo Perrón. Ay, no, muy bueno. Le faltaba una mano. Y bueno, no. Y lo atendí como por 2 años. Divino, el perro, le decíamos Mingo, obviamente, ¿no? Pero cuando fue de las pocas veces que perdí el profesionalismo. Y cuando me dijeron el nombre, se me escapó una carcajada, la verdad. No lo pude contener. Pero ¿cómo no? ¿Cómo te va a decir eso? No, me parece. Un día como hoy, en 1946, Juan Domingo Perrón, como vos decías, gana las elecciones presidenciales en Argentina por primera vez. Ah, mirá. Un día como hoy. Exactamente. Espectacular. Exactamente. Bueno, che, ¿y qué onda? ¿Por dónde tenés la BT? ¿Es tuya? ¿Laburás ahí? ¿Cómo es? No tengo. Soy así, medio itinerante. Voy a domicilio, voy donde me llamen, hago mucha cirugía, así que cuando me llaman me dedico a eso, básicamente. Oh, ¿y cómo? ¿Desde siempre quisiste ser veterinario? No. ¿Y cómo pasó entonces? No sé, estaba estudiando otra carrera hace muchos, muchos años. ¿Qué carrera? Ingeniería, nada que ver. Nada que ver. Y un día dije, esto no es para mí, y dije, me cambio, y me fui a cambiar, y dije, bueno, anotame en esta, y me anoté, y acá estoy. ¡Qué loco! El doctor. Sí. El doctor. Sí. ¿Y tu familia, cuando de repente le dijiste, no, dejé la ingeniería, y ahora que soy veterinario, ¿alguien se desmayó? No, nadie. Ah, re bien. Hacé la que sientas, así que bien. Qué bien, amigo, esa familia. Qué lindo, hermoso. Espectacular. Óyeme, ¿y tú tienes perro, gato? Gato. ¿Cómo se llama? Chispa. Me encanta. ¿Es ella o es él? ¿Es él? Es él. Es él. El Chispa. El Chispa. Y cuando lo viste, dijiste, ¿este es el nombre que va o cómo fue la decisión del nombre? No, tenía otro nombre, pero era un rompepelotas, perdón la expresión, y básicamente le quedó ese nombre. Ah, le quedó Chispa. Está muy bien, Chipeita. Te mandamos un beso, Doc. Gracias por estar ahí, gracias, Lucas, por llamarnos, Lucas. Un abrazo, chicos, gracias. Beso, chau, mi amor. Un divino. Mientras hablamos de esto, me encontré contenidos. Bueno. Esto es una clínica veterinaria que se llama Santa Isabel y que pone como los nombres más curiosos de los perritos que han ido a la clínica. A ver. Un amigo tiene 2 perros, uno se llama Thor y la otra se llama Tilla. Y en la casa solo se dice tortilla cuando lo llaman para salir. ¿Tortilla? Y vienen los dos. No, muy buena. Y así tiene un montón. Tengo tres gatos hermanos, los adopté. Se llaman Pim Pam Pum. ¿Cómo sabe? Cuando tenés 3 de 1, ¿cómo sabe? ¿Le pones collarcito de diferentes colores o una cosa así? Son distintos. Ah, son distintos. Sí, claro, son diferentes. Tengo un gato de 3 patas, se llama Trípode. Hay uno que se llama Mi Auricio. No, muy bueno. Mi Auricio me parece espectacular. Hay un veterinario o una veterinaria en la sala 4-7-7. Pará, te lo vamos a decir más lento. Agarra el celular, dale, te bancamos. Dale, sí, obvio. Queremos hablar con vos. 4-7-7-5-6-6-8-8. 4-7-7-5-6-6-8-8. Si no, al WhatsApp escribinos y ahí te llama Joaquín Male. Pero estamos buscando otro vete o una veterinaria. Claro. Así nos cuentan cómo es laburar con animalitos. No, este es fantástico. Una persona tiene dos perros boxer. Y uno se llama Calvin y el otro Klein. Este es muy lindo. Ay, el otro día me compré uno por internet y al final no eran Calvin. Eran, no, eran, Calvo Klein. Era Kelvin Klein. Calvin Klein con, no sé, cualquier cosa. Malkolkin Kolkin, no sé qué me tocó. Pero bueno, qué quilombo a veces compró por internet. 4775-6688 y 1168-61-1043. Historias de veterinarios, amiguitos. Claro. A ver. Tengo una pregunta nada que ver. Sí, pero. La gente. Ya sé que están los animales, hay que tener los que son para nuestras casas, los domésticos. Pero claro. Si pudiese tener un animal en tu casa, ¿cuál te gustaría tener? No, viste que en ese ahí. De ese, no, nadie te va a cancelar. Una cabra. No a los animales en cautiverio, pero tendría una cabra. Pero una cabrita. Pero por eso te tenés que ir a mudar a un poquito más que ay, haya un chicos, poco. Las cabritas bebés son una cosa muy tierna. Al campo, hay que ir al campo. Que tampoco está tan lejos. Son bellísimas las sí, cabritas. No, qué lindo. Yo una jirafa, pero no sé dónde entra. Caen tan bien las jirafas, me parece espectacular. ¿Quieres que te cuente algo horroroso? Que nos saca de este mood, pero con respecto a los animales en cautiverio. ¿Pero me voy a poner triste? Quizás. Y bueno, en fin. Ay. Nachi. Ay. A ver, contame. Bueno, estaba. Viste que se hizo viral Punch, el monito, el macaquito. Tremendo ese monito que. Tremendo que lo no tiene Punch. Familia y le regalaron un. Tremendo lo de Punch, que lo abandona la madre y él se acobija con su peluchito y que los otros monos lo maltratan. Bueno, parece que ya los otros monos lo aceptaron en una manada, toda la cosa. Y nuestra amiga Cami Barra, que es una sí. creadora de contenido espectacular, hizo unas historias el otro día y decía, claro, o sea, estamos todos tristes. Con lo que le pasa a Punch allá adentro, pero lo que le está pasando realmente es que vive en un zoológico. O sea, no debería vivir en el zoológico. Y su mamá, que está expuesta a vivir en un zoológico, si estuviese en su hábitat natural, no lo hubiese rechazado. Claro. Es como, ¡ay! Nosotros le hicimos esto a Punch. Sí, tremendo a los zoológicos. Chicos, no a los animales en cautiverio. Ay, justo nosotros ahora tenemos un chico de un zoológico. Ay, no vamos a poder regalar entradas para ir no, al zoológico. No, me parece que no. Me Disculpa. Parece que el chico del zoológico se fue. Un beso. 4775-6688-116861-1043. También debe tener cosas horribles el veterinario, que por ejemplo, tener que, nada, despedir a algún animalito y ¿te acuerdas? Eso es tremendo. Che, atención, está el doctor Joaquín. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien. Hola, Doc. Re bien, acá, desde Río Cuarto. De muy bien, ah, qué lindo. Oye, y que cuéntame un poco, ¿hace cuántos años eres veterinario? ¿Hace cuántos años? Uf, ¿15 ya? Sí. Ok. Nos pregunta a nosotros, no tenemos ni idea, amigo. ¿15? ¿Qué sé yo? Sí, 15. No, lo que pasa es que no soy rápido para la matemática. Entonces, nosotros tampoco, así que no te preocupes. Te paso, me recibí en 2012, ahora, ¿qué serían? Y ahora vemos. Ahora vamos viendo. Vamos 14, a la pregunta. ¿No? 12, 14. 12. 14, 14, ¿viste? 14, no soy la yo más no sé de la ni mesa. En qué año estamos, empecemos por ahí. Bueno, escuchame. 2026, así que sí, está bien, 14. Sí, 14. Bueno, Joaquín, y en tu historia veterinaria, ¿cuáles han sido como las cosas más curiosas? Uf, hay 10 millones, porque yo me dedico a las vacas, pero por ahí ¿no? uno, como el colega anterior habló, por ahí hay que hacer varias cosas. Y una de las cosas que hice fue trabajar en un centro de reinserción animal, no sé si se dan cuenta. Sí, claro. Cuando los perritos están en la calle y demás, y que hay que llevarlos a algún lugar para atenderlos mejor y demás. Sí. Y bueno, y hacía las guardias ahí durante los fines de semana, durante un tiempo. Tremendo. Sí. Es lindo, pero bueno, pasan casos muy, muy graves. Y, sí. No es el de la historia es un poco más gracioso. Pero bueno, por ahí sí pasan casos duros. Bastante complejos, duros, sí. No hay que ponerse muy sentimental, porque si no uno... No, volvés golpeadísimo. No puedes prestar el servicio que tienes que prestar. Volvés, o sea, golpeadísimo sí, en tu claro. casa. Pero de todo, claro, se llenarías de animales en tu casa. Pero bueno, sí. A ver, mucho, vamos a ver si sos pasó? Veterinario. Dale. Ponele el sonido de la vaca. ¿Qué vaca es? ¿Qué vaca es? Eso es una Jersey. Claro. ¿Viste? Muy ¿viste? Bien. Él sabe. No, él ni sabe idea, pero... Te bueno, saber. ¡Sapi! Entonces, ¿cuál fue la historia que nos ibas a contar? La historia es así. Me deja la vete a cargo del servicio, me deja a mí prescripto cuáles son los medicamentos que yo tenía que darle a los diferentes perros. Y hay un sector de este centro de reinserción donde hay un corral grande donde los perros pueden ir y venir como ellos quieren. Y hay más o menos unos 15 perros generalmente en ese sector. Entonces en ese sector me dice, bueno, suponete, voy a cualquier nombre, al coquito hay que ponerle tales y cuales medicamentos. Okay, bárbaro. ¿Cuál es el coquito? Indícamelo más o menos como para que yo me dé cuenta. ¿Es bajo, es alto, qué raza? Claro, ¿cuál más es? ¿Más o menos se parece a qué? Y me dice, no seas pavo, perdón la expresión, pero dice, te vas a dar cuenta, es el ciego. Y yo dije, el ciego, listo, voy. Agarro todos los medicamentos, voy, lo llevo, pum, le pongo, y después nos encontramos generalmente al mediodía, de tal manera que nos damos el parte diario de cómo fue el día y demás. Okay. Y yo le digo, bueno, a este le di, ta, ta, ta. Y dice, pero ese no es el coquito. No. ¿Cómo es el coquito? Pero no seas tonto, ese no es el coquito. Le digo, pero vos me dijiste un perro ciego. Sí, dice, pero acá hay dos ciegos. ¡No, no! Ah, dos ciegos. Y, pero eso lo tenés que decir antes. No, dice, yo te dije, el ciego, vos te vas a dar cuenta, el coquito, el ciego. Y, pero, si hay dos perros. Si hay dos ciegos. Y yo le digo, encima lo llamé. Ah, bueno, pero si vos llamás al otro, que cuando él llama a Pluto, si vos llamás al Pluto con comida en la mano, obvio que va a venir. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Le pusiste el medicamento al perro que no era! Y pará, ¿era muy malo el medicamento ese? Por suerte, y esa es la parte que me salvó, no sé, eso se lo cuenta ahora, gracioso, ya pasó claro. Un tiempo, pero sigue vivo y demás, pero el medicamento, no, digamos, dentro de todo no era tan grave. Dentro de las gravedades. O sea, dentro de lo que podrías haber inyectado, no inyectaste algo. Chicos, exacto. Esto uno va al médico, te debe pasar lo mismo con el médico. O sea, si hay gente que va dentro del quirófano y le cortan otra gamba. Salí con un brazo con el que te andaba bien. No, sí, bueno. Claro. Ay, el ciego, pobre. Si no. Además, si te dice el ciego, tendría que haberte dicho uno de los ciegos. Y si no, como Gran Hermano, que le pongan un nombrecito abajo de un cartelito. Más vale. Claro, pon un nombre al coquito, pon una chapita, amigo. Algo así. Doctor, claro, Joaquín, sí. Te queremos. Abrazo a toda la gente de Córdoba. Cuidado con Coquito. Un abrazo. Chao. Saludos. Ay, Dios, sí. 7 de la tarde, 52 minutos, hasta las 10. Esto es Olvídate de todo, menos del clima. Claro. Obvio. Te acompañamos en la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Con ustedes y con nosotros el gran, el querido José Bianco. Hola, José. Hola, José. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hace, Coquito? Hola, espléndido. José. Sigue Mirta. Hola, querida Mirta. Feliz cumpleaños. Está de after acá. Cuenta regresiva. ¿Qué vamos a hacer para los 100? Es la pregunta, ¿no? Ah, yo dije, ¿se va a parar el país? Regresiva, dije. Hijo de puta, ¿me manda? Claro. No. Cuenta regresiva para los 100. Ah, para los 100, más vale. Hay que parar la Argentina. 364 días. Vamos a organizarlo desde ahora. Sí, vamos a cortar todo. Seguramente nos miran, Mirta. Sí. Bueno, tengo. Seguramente. Y seguramente también, dependiendo en qué zona esté ahora, le afectó la lluvia de recién. No sé ahí en la radio si llovió, pero llovió al norte y al sur. Hubo algunos truenos, hubo algo de actividad eléctrica por el norte y por el sur. Acá en Núñez, sí. En la zona de Constitución, también. En el medio de la ciudad, no lo sé, pero hay una línea de tormentas que avanzó y ahora está sobre el Río de la Plata, llegando a Carmelo, llegando a sobre todo a Colonia. Del lado uruguayo ya me refiero, y al sur de Entre Ríos, en donde ahora hay algunas tormentas fuertes, hasta con granizo. Puede haber caído algún granizo chiquitito en algunos sectores del sur de la ciudad de Buenos Aires o del sur del conurbano bonaerense, pero ya pasó y ahora viene el viento del sur, así que a meter frío. La ropa, si no van a tener que ir a buscar lo del vecino. Se va a levantar un poco de viento, ya está soplando, va a cambiar la temperatura. Cambiamos de masa de aire. Así decimos los meteorólogos cuando hablamos de que cambian las propiedades del aire que tenemos por otro aire que se formó en otra zona más allá del sur, que es más seco, más estable, más tranquilo. Así que dejamos atrás esta tarde de inestabilidad y pasamos a algo mucho más confiable, por lo menos hasta el sábado, con buen tiempo en Buenos Aires, con temperaturas lentamente en aumento. Así que recuperamos la calma, pero ojo mañana a la mañana, porque tendremos solamente 15 grados en el arranque del día. Así que 15, 16 va a ser la mínima. ¡Qué lindo! Se va a sentir. Van a necesitar abrigo. Sí, pero aquellos que les gusta dormir en cuero, no sé cómo se dirá en Venezuela, Anaís, en cuero. Sí. Culo. Sí. En cuero. Ahí está la nube que recién les mencionaba. Bueno, en cuero también se dice. Ahí justamente. De hecho, puede tener algo de actividad eléctrica. Si nos quedamos viendo, puede tener rayos. Es mirando hacia el Río de la Plata. No sería raro que algún rayo aparezca. Anoche unos rayitos. Tremendos. Qué tormentón hermoso. Yo me olvidé de sacar las hojas. Se me inundó un poco el patio. Ay, claro. Ahí a la izquierda. A la izquierda pone estar los rayos, justo a la izquierda de los edificios. Esa es la única. Es la tormenta que ha pasado sobre la ciudad de Buenos Aires y que ahora está sobre el río. Y que nos puede dejar algo de actividad eléctrica. No más. Pero ya se fueron, ¿eh? Así que calma, les decía. Entonces, fresco mañana en la mañana. Aquellos que duerman un poquito más a la izquierda todavía, que es donde está la parte que se desarrolla más hacia arriba la nube. Tenemos a la izquierda. Aparece de colores, pero es tranquila esa parte. Ah, okay. Aborta, digo yo para jugar, porque como sí, acá no veo, aprovecho las cámaras. Buenísimo. Y como les decía, viene aire más tranquilo, mucho más estable. No puedo no decir a la izquierda, perdón, lo estoy tratando de... A la izquierda, a ver si podemos ir con la cámara, no sé quién está ahí en el control, si podemos tirar la cámara de nuevo para la izquierda, si vemos de nuevo el tormentón que hay. Pero... tengo un problema igual, ¿eh? Porque no lo puedo contener. Siento como que hay que correr la mirada, entonces no me puedo... No pasa nada, no pasa nada. No puedo concentrar, no importa. No pasa nada, no pasa nada. No importa, es algo que tengo que manejar yo, tengo que aprender a controlar. Dicho todo esto, fíjense que las temperaturas van a ir en aumento y que vamos a ir camino al fin de semana, probablemente en 31, 32 el sábado y 33 el domingo. Así que viene muy bien de cara a un fin de semana que ya pinta de verano otra vez, vamos a recuperar el verano, pero acuérdense que para los meteorólogos termina el sábado esto. Okay. El verano, el 28 de febrero, chau chau, diría Mirta, y el lunes arrancamos con el otoño, aunque el lunes, perdón, el primero de marzo arrancamos con el otoño, bien digo, aunque en realidad en los papeles el primero de marzo va a ser lo más caluroso de la semana con casi 33 grados. Ah, tremendo. Ese es un poquito el resumen de lo que acaba de pasar. ¿Sabés que está bueno mañana? Hoy a la noche, José, está bueno para dormir con la ventana abierta. Encima no hay tanto, sí, no hay mosquitos. Cuero, no, pues tapadito. Todavía están. Che, está tocando Chayanne en este momento. Todavía están, yo tengo mosquitos en la casa. Uy, sí, se entera mi mamá. ¿Te gusta Chayanne, José? Y es que es una cuestión materna, no puedo, no. El otro día lo estuvimos hablando. ¿Sabés que el otro día fui a ver este recital que te conté? Y uno de los responsables de toda la organización y todo eso nos escucha en la radio. Ok. Y te quería invitar, creo que a alguno de los shows. Así ¡ay, hermoso! Vamos a ver si lo podemos gestionar. Listo, ahí estaba Solcito Lillera también viendo si le cumplíamos el sueño a Adri. Temo por Edu, que encima anda medio débil del corazón. Sí. Por Edu. ¿Cómo está Edu? Edu está muy bien. ¿Está bien? Está muy bien. Tiene más facha que Chayanne. Claro. No se mueve como Chayanne ni canta. Pero de facha se lo comen dos panes. Oye, bueno, importante. Tranquilo. Si van a ir, no. Chayanne dijo en sus redes sociales que tienen que ir con una rosa roja en la oreja. Así que importante que si la llevas, le vas a poner su rosa roja en la oreja. Y bueno, quiere que estén todas las rositas. Si Chayanne quiere, mamá quiere. Si mamá quiere, yo quiero. Perfecto. José, mañana. Espectacular. José, antes de que te vayas. Antes de que te vayas. Sí. Nosotros, todos los martes, y hablando de Chayanne, sí, lo aprovechamos para pedir perdón. Es verdad. Hacemos el si te he fallado, te pido perdón. Claro, por eso el otro día pasó, él nos estuvo contando cosas. Claro, entonces. De ahí salió. ¿Tú qué onda? ¿Tienes esta semana para pedirle perdón a alguien? ¿Así te la tiro por la cabeza? Esta semana, ¿alguna cosa chiquitica? Silencio. Bueno, tendría que pensar. Por pedinos perdón a todos los que te escuchamos y a veces se nos cagó mojando la ropa por tu culpa. Pedinos perdón. No. Dentro de todo venimos bastante bien. Ayer cumplimos tarde. Pido ayer perdón por lo de la tarde, que no llegó, llegó más a la noche. Ahí está, ahí arreglamos. Ahí está, arregladísimo. Y porque hoy no le llovió, pero está todo laboral. Claro. José, te queremos un montonazo. Claro. Gracias, amigo. Besito, amigo. Gracias. Con ustedes y con nosotros, José Bianco. Amiguitos, en un rato nada más, como lo estamos escuchando a Chayanne, que está en nuestro país, en este momento está ahí en el Arena, creo que mañana o pasado también tiene otro de los shows. Siete primero shows, los siete amigo. Shows que va a... siete shows va a dar en el país. Lo que se va a encadenar. Sí, yo te amo. Este pibe es una cosa que no se puede creer, ¿eh? Ay, me fascina. Y ahí están, ¿ves? Yo te amo a ti. Todas ellas estamos viendo en la tele nosotros que fueron con su rosa roja en la oreja. Si estás yendo para el show, ponete tu rosa roja en la cabeza. Mañana vengo a laburar, mañana me voy al Movistar Arena, me llevo un paquete de 12 rosas, la voy a comprar a Barraca a las 6 de la mañana.

8 de la noche, 4 minutos, abrimos una nueva hora en Urbana Play 104.3. Claro que sí, amigos, hasta las 10 de la noche hacemos Olvídate de Todo, todos juntos. Sí, siempre acá, estoy haciendo una transferencia, creo que lo que más me... Soy una tía a veces. Ah, bueno, hacela. Porque, no, la estaba haciendo, pero viste que ahora te hacen revalidar la cara. O sea, estoy haciendo una transferencia todo por problemas. La computadora y hay que usar el celular. Ay, sí, odio los tokens, que mira para arriba, no pestanee. Que mira que para... la luz, que si tenés la gorra, que si tenés los lentes. No, ay, Dios mío. O sea, soy yo, boludo, te juro que soy yo. Igual está bien porque si no te estafan. Si no, no, que justamente en un rato vamos a ser estafados y en un rato vamos a jugar al multipista. Pero primero te quiero contar que el Cosquín Rock volvió a hacer una fiesta y Sedal estuvo ahí acompañando cada movimiento. En el festival más grande del país, la marca dijo presente con un stand lleno de música, actitud y peinados únicos. Miles vivieron la experiencia, probaron el nuevo óleo Toque de Seda y disfrutaron a pleno el Cosquín Rock 2026, porque cuando la música vibra, el pelo se mueve y Sedal acompaña cada momento. Mira y escucha. Esa. Ahí viene. Urbana Play estuvo en Cosquín Rock junto a Sedal porque la marca sigue apostando fuerte a la música y en este caso lo hizo en el festival más federal del país. Estoy hablando con Candelaria Saá, Brand Experience de la marca, y esto nos decía. La verdad estamos muy contentos de estar acá, muy contentos de habernos fusionado con Cosquín Rock. Otra vez como segundo año consecutivo, estamos apostando de vuelta a la música. Contame todo lo que estuvo pasando en este stand, de todo. Bueno, nada, la verdad es que pasó de todo en el stand, armamos una experiencia increíble. Las chicas pasan por el stand, se luquearon, hicieron peinados para poder soportar con ese pelo el pogo, todo el salto, todas las bandas que iban a ir a ver. Y bueno, eso fue gracias a el nuevo óleo Toque de Seda. Que contame un poco de este producto, ¿de qué se trata? ¿Por qué es importante conocerlo? Muy bien, el producto se llama Toque de Seda porque lo que tiene es que deja el pelo muy sedoso, ¿sí? Porque en su formulación tiene partículas de seda, así que cuando se lo probaron las chicas vieron instantáneamente una reducción del frizz, un pelo más sedoso, lo cual les permitió estar todo el día divinas y poder soportar todo lo que se venía para después. Así vivimos el Cosquín Rock junto a Sedal y Urbana Play estuvo presente. Olvídate de todo. Acá estamos, amigos, 8 de la noche, 6 minutos en instantes. Vamos a jugar al multipista. Mirá, por ejemplo, habilitame la compu, bolito, la mía. Acá, a ver si se viene. A ver. Ahí lo vamos a escuchar. En instantes, ustedes nos tienen que decir, por ejemplo, ¿qué canción es esta? Es un juegazo. Dividimos las canciones con inteligencia artificial en vivo. En stems. ¿Qué son stems? Son distintas partes de una canción, distintas pistas. Por un lado vamos a tener la batería. Canales. Claro. Por el otro lado vamos a tener la voz. Sí. Y ahí Dieguito te va a ir poniendo una pista y otra. Lo más divertido de estos juegos es que la gente se puede robar la pista. Esta es re fácil. A ver si la sacás. ¿Qué canción será? ¿Una pista? Oh, re fácil. Que acá podés tararearla. Claro. No es que sea mágico. Sí. Ser que como. Sí. Coldplay. Era Coldplay. I'm a dream of a lot of things. Qué temor. Sí. Bueno, usted puede jugar multipista, amigos. Se puede anotar 47756688, sino también al WhatsApp. Y pueden jugar un ratito por kilitos de helado. O también por entradas del cine, lo que prefieran. Es muy divertido, escuchamos canciones, las desarmamos juntos. Ustedes tararean, cantan, adivinan. Y la pasamos bien entre todos. Qué lindo, amiguitos. Sí, claro. Vamos a escuchar más canciones en Urbana Play 104.3. Anótate ya, acuérdate, 4775-6688. Esto es Keen, esto es Crystal Ball en Urbana Play 104.3. En un rato jugamos nada más. Hasta las 10, olvídate. ¡No! I'm Crystal Ball, nuestros amiguitos de King, acá en Urbana Play 104.3. Buenas noches para vos, gracias por estar del otro lado. Cuando llegas a tu casa nos encanta que, además de escucharlo por la radio, cuando vas en el tutú, llegues a tu casa, pongas YouTube, busques Urbana Play y nos escuches por ahí. Eso es espectacular. Ese es el oyente completo de Olvídate de Todo. Ese es el oyente completo, como el bocado que se mandó hace un rato nuestra querida compañera. No puedo hablar al aire. ¿Está rico? No, Luca. Bueno, amigos, vamos a jugar al Multipista. Claro que sí. Así que si quieren llamarnos, 4775-6688. Hola, Pablito. No, Pablito, yo ya te lo juro que terminaba de comer. Pablito, nos cortaste. Pablito, por favor. Por mi culpa nos cortó. Acuérdense que acá salen muchos oyentes, uno atrás del otro, así que todos pueden llamar y claro, todos pueden ser atendidos, la mayoría. El teléfono para jugar al Multipista es 4775-6688. Tienes que adivinar la canción. Puedes decir, si tenés ganas, el nombre, quién la canta, tararearla, decir, salió en esta publicidad, de esta película. Tenemos que entender que vos conocés. Que la encontraste en tu cabeza, que la adivinaste. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, por suerte. Me alegra mucho, Gustavo. ¿Estás listo para jugar? Listo. ¿Arrancamos? Dale play. Arrancamos. Ahí viene. Es el único juego donde nosotros permitimos que levanten un poquitito el volumen de la radio. Claro. Nada más. ¿Qué canción será? Qué difícil. A ver. No hay Yazam. Bueno. Uy, ¿cuál será? ¡Ay! ¡Up! ¡De Miguel! Y la respuesta es... ¡Correcta! Como siempre te soñé. ¿Qué te pasó, Gustavo? Ay, me asusté todo. Ah, lo tiraste vos, boludo. Sí. Ah, dije yo no fui, boludo. No tenía. Perfecto, Gustavo. La tienes clarísima. Vamos por la segunda. ¿Vamos con la segunda? Sí, claro. Vamos con la segunda. Para mí que no la saca nadie esta. Porque a veces me pongo un poquito malito. Se pone malo. A ver. ¿Qué canción será? Pídele pista. Bueno. Ahí va. Ay, pídele otra pista, Gustavo. Pista. Esta no la sabes vos. ¿No la sé? Sí, no la sabe nadie. Pero a veces soy malo. La sé solo yo. No, la conoce todo el mundo. Pedí una pista, amigo. Mambrú. La respuesta es correcta. Porque el barco no se hundió y mi corazón lo dice bastante. Puede ser que el opuesto, tipo la boy band cuando existía Bandana era, claro, Mambrú. Eran Bandana y Mambrú. Claro, y sí, amiguitos. Muy bien, amigo. Bajó un poquito el volumen, solamente subirlo cuando estemos jugando con la canción. Vamos con la que viene, atención. Vamos con la que viene y la segunda canción. Segunda respuesta correcta para Gustavo. ¿Qué canción es, Joaquín? Ay, pídele pista, Gustavo. Bueno. Oh, mirá ese bon. ¿Qué es ese? Ahí va la pista. ¡Baja el volumen! ¡Ay! ¡Ah! Es que... ¡Pista! Bueno. Una más. Libertad. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué canción es, amigo? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! No, no sé qué. Silencio. Ay, Gustavo, 3, no. 2, 1, viene. Está Natalia en línea. Hola, Nati. Beso, Gustavo. Hola, Nati, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Ahí viene otro. 1, 2, 3, y va. ¡Oh! Nati. Sí. ¿Qué? ¿Pides pista o sabes qué canción es? Ay, no la saqué ni ahí, pista. Bueno. Dale. Silencio. No, nada. Sí, la tenés que sacar. Pídele otra, otra pista. Dale. ¿Otra pista? Dale. La inocencia otra. En el sur se... No, no la conozco directamente. ¡No! No, te lo juro que la conoces. Venir. Basta. Chicos, 4775-6688. No es la mía. ¡Oh, que se golpe! ¡Ah! ¡Tiramantes! Basta, basta. Ah, ya. Yeah. La de... Para, hay que ir al sur para... No, no, pero... Es como una canción. Para pasarla bien hay que ir al sur. ¡Sí! Busca que otro más bueno. ¿Cómo costó? Vuélvete a enamorar. Hasta... Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Qué lindo, no me puedo olvidar de Susana Jiménez cantando estas canciones. Sí. Me encanta. Qué linda, Susana, qué temazo. Si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Ok. Vuélvete a enamorar. Espectacular, vamos con la que viene. Dale. Uno, Natalia. Primera respuesta correcta. Algo argentino es, pero no sé qué. Pedile más pista. Sí, pista. Me gusta porque juega todo el mundo este juego. Todo el mundo se vuelve loco en el auto, sí, en la casa. En acá en el control 4775-6688. Estamos jugando al multipista en Urbana Play. Un poquito más. A ver. Bueno. Ahí fue. Ay, pero se fue, no lo fuiste. Suavecito. La de los fuiste de Taiwán. La respuesta es... Incompleta, pero correcta. Correcta. Claro que sí. Necesito un poco de libertad. Que te aleje por un tiempo de mi lado. Que me dejes en paz. Este macho, por Dios. Qué macho, por favor. Vamos con la que viene. Atención, vamos a ver si la saca. ¿Cuántas tiene por el momento? Dos. Dos. Igual que Gustavo. Claro, si ahora adivina, superas a Gustavo. Y bueno, vamos por las cuatro correctas. A ver, vamos. Sí, dale. Esta no la saca nadie. Eres... No la saca nadie. Ya vas a ver que Natalia la va a sacar. Pídele pista, Natalia. Artista. Pista. Ya la adiviné. Sí, dale. Cinco. No, pedí pista, dale, dale. Pedí. Una más. Cinco. Cuatro. ¿Otra pista se puede? Sí, sonó la voz, ya no podemos más. Es muy cómodo. ¡Ay! Tres. No, dos. ¡Ay, Natalia! Uno. ¡Cero! Beso, Nati, te queremos. Gracias por estar ahí. Beso, Nati. Es un temazo. Está Fernando. Hola, Fer. Hola, ¿cómo andan, chicos? Muy bien. Hola, Fernando. El oyente más canchero que tenemos. Todo tranquilo, estoy en la costa. ¿Dónde estás? En la costa. En la costa. ¿En qué parte de la costa? Santa Teresita. Santa Teresita, vos que querías ir a la costa. Ay, ahí sí. Quedaste. Amigo, ¿qué canción es? Si no pedí pista, dale. Ah, nos está escuchando por la tele. Escúchanos solamente por el teléfono, amigo, por favor. Si no, le vas a contestar a cualquier otro. Ay. ¿Estás ahí, Fernando? Sí, escuchando. Bueno, ¿qué canción es, pide amigo? Pide pista. Pedí pista. ¿Pista? Dale. Si no, pedí otra. No me sale. Pedí otra. Otra pista puede ser. Shakira. La respuesta es correcta. Ahí me voy otra vez, ahí te dejo, Madrid. Saca todo. Mis rutinas de piel, mis ganas de huir. Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir. Mejor le digo adiós a tu boca de anís. Tu boca de anís. Muy bien. Gracias, chicos. Vamos con la segunda, amigo. Estamos jugando al multipista 4775-6688. Llama que te atendemos. ¡Epa! ¿Qué canción será? Fernando, tienes una respuesta correcta. Nati tiene dos. Gustavo tiene dos. Gana el que llega a cuatro. Pedí pista, amigo. ¡Dale! ¿Pista? Dale. Maná. La respuesta es correcta. No puedo compartir tus labios. Amor compartido. Y comparto el engaño. Sí. Y comparto mis días y el dolor. Si algún día están tristes, busca en TikTok el video de Fer, se llama Cayéndose del escenario. No, mi amor. Oh, mi amor. Labios compartidos. Qué temón, por temazo, favor. Temazo, segunda respuesta. No, temazo gigante. No, Fernando, segunda respuesta correcta. A ver. ¿Okay? Vamos con la que viene. Vamos por la tercera. No, es básicamente el que toca. Vamos a ver el que toca. Pedí pista. Pista, vamos. Ha venido pista, chicos. Está re nervioso este. Ay, sí, sí. Por una... Por medio segundo. ¿Qué? La respuesta es... ¡correcta! Muy bien. Bueno, está rico. Escucho todo. Muy bien. Fernando, espectacular. Tercera respuesta correcta. ¿Crees que llegamos a la cuarta? Sí, yo creo. Vamos a la cuarta. Vamos a la cuarta. Muy bien, desde Santa Teresita para todo el mundo. A ver, vamos pista. Habiliten pista. Dale, habilítame la pista. Podría quedar bien también la de ACDC. Sí, ¿verdad? Más o menos. Pero no es. Vamos con la pista, a ver. Pedí otra, si no. Ese es Intoxicados. ¿Y qué canción? Poneme una pista más, por favor. No me sale el nombre. Poneme una pista más. Chicos. Adivíname una pista más. Porfa. ¡Chicos, la adivinó! Sos muy buena. La respuesta es... ¡correcta! Esas cosas que tenemos en común. Hace tiempo ya marchaste de acá. Sí, acá. Sí, chicos, cuatro respuestas correctas. ¿En serio? ¡Muy bien! Amigo, felicitaciones. Espectacular. ¿Hacemos un bonus track? Por puro deporte. Un bonus track, a ver si la adivinás o no la adivinás. A ver, Fer. ¿Qué? Chicos, les puedo mandar saludos a mi cuñada Silvana, a mi sobrino Guido Lucas y a mi hermano Pablo que están en San Miguel. ¡Obvio! Bueno, se está escuchando por la tele. Sí, le mandamos un beso a tu familia. Yo estoy escuchando por la tele y mi cuñada está terminando de hablar por YouTube, así que hermoso. Ahí estamos todos juntos. Le mandamos multiplataforma. Besos a todos. Me una encanta. Más para ver si la pegás a o no. A ver, Fer, una más. Porque te van a escuchar la canción, básicamente. a ver si la adivinás o no. Esta se la dedico a Duque. ¡Ay! ¿Qué canción será? Pídele pista, Fer. Pide pista. Bueno. Diego Torres. ¡Sí! Estamos juntos. Mirándonos los dos. El tiempo pasa. ¿Para qué estamos cantando? Quiero escuchar la canción. La vida nos cambió, pero yo siento. Cantala, Fernando, cantala. Acaba el cuento y aún es fuerte el sentimiento de los dos. Seco y bien. Fernando, ¿estás ahí? Sí, Clara. Fernando, adivinaste 5 respuestas. Muy bien. En el multipista. Vamos. Espectacular, amigo. Récord absoluto en el multipista. Mi vida, gracias, escúchame. Chico. ¿Dónde está tu familia? ¿Tú estás en la costa y tu familia? Momento emotivo. En San Miguel. En San Miguel. Separados. ¿Hay algo que se pueda mandar para alguno de los dos lados? ¿Alguno de los regalitos? Mandado para... No sé qué es, cuál es el premio. Escúchame, puedes tener o entradas para el cine o kilos de helado.

Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play, hoy olvídate de todo. En Urbana Play, hoy olvídate de todo. Ocho de la noche, 32 minutos. Amigos, momento de pegarnos un paseito por algún lugar lindo de la ciudad del Gran Buenos Aires. Gracias, sí, claro, a Renault. A ver. Olvídate de todo, te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. A mover el Koleos. A mover el Koleos. Si estás en Buenos Aires y querés un plan cultural diferente, la película sorpresa del Centro Cultural Recoleta es una opción que vale la pena. Una vez más, se proyecta un film cuyo título se revela. Es muy bueno esto. Cuando recién está empezando la función, convirtiéndose la salida en toda una experiencia. ¿Te enterás ahí? Sorpresa. Claro, y esto pasa una vez al mes. La propuesta está inspirada en el universo creativo de Julio Cortázar, por lo que las películas elegidas suelen jugar con lo inesperado, lo fantástico y lo emocional. Es ideal si te gusta el cine que deja pensando y estas historias que te dejan así como choqueado. La actividad es gratuita, pero obviamente requiere reserva previa a través de entradas. VEA, conviene sacar lugar con anticipación porque suele llenarse rápido. Es un plan perfecto para ir con amigos, en pareja o incluso solo y combinarlo con alguna caminata por Recoleta, antes o después de la función. Si te gusta dejarte sorprender, esta experiencia es una invitación a vivir el cine de una manera distinta y además de eso, a los alrededores siempre hay cositas ricas para comer después de salir de la película. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech autorrecargable con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única gracias a su pantalla panorámica Open Air con tres paneles de 2.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más donde en Renault.com.ar. Gracias, Renault Argentina. Los amamos. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Se puso el brown. Ay, sí, nada, chicos, que ver. Esto es olvídate de todo hot. Olvídate del hot. Eso somos nosotros. Bueno, amiguitos, tengo muchas ganas de preguntarles a ustedes. Quiero que charlemos de esto. Seguramente tenemos alguna historia ahí para ir a buscar en nuestro cerebro. Algún amigo de uno. Capaz, viste, a veces se le pasó a un amigo, a veces es más fácil, claro, hablar de otro que hablar de uno. Y eso es lo más lindo que tiene la radio. Quiero preguntarles si alguna vez tuvieron una gran oportunidad en su vida y por diversas razones. Por ego, porque no la viste, porque... Por miedo. Por torpeza. Se te pasó una muy buena. Como, ¿sabes qué? Yo tuve la oportunidad ¿de tremenda. Qué? De no la sé. La perdí. De irme a vivir a otro país. No me la vi venir. Claro. De irme a otro país. Te la viste venir, claro. De tener un laburazo, de alquilar el depto de al lado y era más lindo que tuyo. Y de meterte en un negocio y la persona que se metió y tú no se compró una casa. Bueno, a mí una vez me ofrecieron Bitcoin hace como, no sé. Ah, bueno, yo siento que eso nos pasó a todos igual. Hace mucho tiempo atrás y dije que no. Y nada, y la perdimos. Esa la perdimos todos. La perdimos todos. Sí, claro, ese tren pasó y no te subiste. Y bueno, somos un montón. Bueno, aparte también se habla mucho de que a veces el tren pasa solamente una vez en la vida. No creo. Yo no creo eso. No, para mí el tren pasa un montón de veces. Y además a veces pasa un tren, a veces pasa un carrito, a veces pasa un taxi, a veces pasa una moto, a veces pasa un avión. Sí, algo pasa. Algo pasa. Algo, todo pasa. Sí, sí. Música es todo, claro. Olvídate de todo. Claro, perros, la que más. Perros es todo. Bueno, así que si tienen ganas, 4775-6688 y 1168-61-1043. Estamos hablando si alguna vez tuviste la oportunidad de algo. Y no la vi, te pasó por ahí. Y yo quiero hablar también con esta gente que sí vio la oportunidad. O sea, yo sabía que esa oportunidad estaba ahí. Pero. Y la perdí. La perdí por lento. Dice, no, mañana voy. Lento y perezoso. Claro, mañana voy, no, mañana lo hago, ¿no? O tuviste una idea, ¿sabes qué? Esta me pasa y es terrible. Y te la cagó. Me ha pasado con la música y me pasó mucho tiempo antes de empezar a hacer música, de que yo veía mucho antes qué era lo que se venía. Iba y lo hacían. Yo, ¿por qué no lo estoy haciendo yo? ¿Por qué no lo estoy haciendo? Si yo lo estoy viendo. Hay que hacer las cosas, pero eso nos ha pasado a todos. 47756688. ¿Tuviste la oportunidad y no la viste? Llámanos, queremos escucharte. Hablemos un ratito acá en el aire de la radio. Es una lástima. Han tirado por la borda una oportunidad maravillosa que habían tenido. Te quiero vomitar. ¿Cómo tan precisa? Más canciones se viene. Uy, un artista, Lollapalooza, Urbana Play, Radio Oficial. Estamos un paso nada más de este Lollapalooza. Exacto. O pongamos una más larga. No, bueno, pongámosla. Pongamos. Tarde. Porque es cortita. Pongamos, esto es Get a Guitar. Esto es. Rice. If you want something to play with, get a guitar. No one in it can that'll make it, just keep up. 발버둥을 맞추고, 손은 stepping like 1, 2, 5. 모두 집중해줘, and now, play the guitar. Cause I know you know. Oh, baby, oh. I love you, no, I'm watching on the. Oh, baby, oh. Rhythm 속에 그려보는 햇살 가득 담은 꿈인 너의 heart. Tell me why you, you play me like a no, no, no. Still I love you no much in the baby no, no, no. Still I love you no much in the get a guitar. Get a guitar. Get a guitar. Get a guitar. If you want something to play with, get a guitar. Get a guitar. 가볍게 톡 어깨에 메고 시작해봐. Get a guitar. 불타오른 love in you. 외치는 순간 feel the vibe. 맘이 가는 대로 play it. Get a guitar. Cause I know you know. Oh baby, oh. Yeah, yeah. I love you know I'm what you know. Oh baby, oh. Baby, oh. I love you know I'm what you know. Rhythm 속에 그려보는 햇살 가득. Más o menos 2005, sí. Laburaba muy bien y tenía la posibilidad de sacar un préstamo y poder comprarme un mono ambiente. Ay. Y no la vi. Oh. Y ahora sigo alquilando, me quiero matar. No se pudió. No, viste, esto es lo que estamos hablando. Ya vamos a meternos de lleno en este tema que estamos hablando de tuve la oportunidad y no la vi y no me subí. Pero antes les quería contar que estábamos escuchando Rice haciendo Get a Guitar. Rice es un grupo musical surcoreano que es espectacular y que se viene a Lollapalooza. Nosotros somos la radio oficial, así que ahí los vas a poder conocer. Rice, como el arroz. Artista Lollapalooza, sí, Argentina 2026. Suena así. Exactamente. Suena como arroz. Claro, coreano, todo tiene que ver con todo. Y sí, re rico. Pero son espectaculares y les recomiendo que si van a Lollapalooza, se pasen un ratito por el escenario donde van a estar tocando porque es espectacular lo que hacen. Vamos a estar medio denso con Lollapalooza. Si se viene a Lola, pasen a visitarnos a nuestro estudio que tenemos siempre ahí. Por favor, estamos los tres días todo el día. Así que vengan. Así que no te preocupes. En el momento que pases, vamos a estar ahí. Siempre vamos a estar ahí, amigos. Esperemos ahora sí. Que no haga calor. Ahora sí, tuve la oportunidad y no la vi. Tremendo lo que nos contaba el oyente recién, lo del mono ambiente. Qué garrón, más cuando es con la casa. Es que siento que esta le pasó a mucha gente. La del techo propio, para mí es bastante común. O sea, hay oportunidades que uno como que le da susto meterse en esa. Que o alguien que te preste plata. Exacto. O alguna cosa, viste, algo medio fuera de lo común y a veces no, igual. Igual te la perdiste. Queremos escuchar tu historia. 4775-6688. Hola, Pablito. Hola, bonito. ¿Qué haces? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Todo tranqui? Hola, hermosa. Todo fantástico. Hablar con ustedes, la verdad, hace que uno le ponga un plus de onda, chicos. ¡Ay, qué lindo eso, Pablito! Gracias. No, ¿por qué gracias? Es lo que ustedes generan. Amor. Divino. Bueno, ¿qué te pasó, Pablito? Mira, estabas hablando de oportunidades, tengo un par para contarte, pero te cuento por la que lo llamé. A ver. Yo estaba estudiando programación, soy programador recibido, y mientras estudiaba en la plataforma me vinculé con otra gente de otros países. Ok. Empezamos a jugar con los alias y resulta que me conocí con una chica de Finlandia. ¡Oh, okay. Mirá! Re lejos. Un poquito lejos, Buenos Aires, Finlandia, estamos lejitos. ¿De dónde es el quesito? Empezamos a hablar, se armó un vínculo online. Y después nada, ella pisó Buenos Aires en dos oportunidades. Quería que me vaya a vivir a Finlandia con ella, pero Finlandia tiene mucha restricción. Y entonces me dijo, ¿podés venir con visa de laburo, con visa de estudiante o como familiar directo de un finlandés? Es decir, vamos a casarnos. Vamos a casarnos, me dijo. Ah, ¿y? Y después que vino la segunda vez, le dije que sí. Y empezó a mostrarme, obviamente, filmaciones de, como las películas, de las telas que quería utilizar para los vestidos, de esto, de aquello. Me mandaba libros de finlandés. Y yo empecé a investigar un poquito cómo es allá, más allá de todo lo lindo, ¿no? Okay. Que es perfecto, que esto de aquello que el otro, pero nada, son menos 36 grados, las sociedades son machistas, tienen alta tasa de suicidio en función de la cantidad de gente que es. Sí, nada que ver a lo que estamos acostumbrados nosotros, es como completamente en el otro extremo, otra. Tienen un montón de cosas lindas los finlandeses, pero nada que ver, amigo. Nada que ver. Lo otro está bueno, qué sé yo, vas por la calle y querés comer hongos, podés levantar todos los tipos de hongos de pino, de lo que quieras por la calle. Tienen frutos rojos que también son plantas nacionales, es decir, te bancan para que no caiga la cuestión financiera y el valor de cada persona. La salud es impecable, la educación es impecable. Sí, Laura sí, Papá Noel ahí está bueno, boludo, también tienen la casa. Está Rudiviani, viste que es la ciudad del amigo papá. Ese. Sí, claro. Del amigo Santa Claus. Pero nada, la otra parte existía. Es una sociedad machista. Si no aprendes el suomi o el finlandés, hablan en inglés un poquito, pero te dejan tirado. Claro. Son todos... Bueno, casi, entonces, casi te vas. No, y entonces, cuando empezaste a ver todo eso, y ella ya estaba subida, eso, telas de vestido, todo, ¿qué onda? Me manda un mail porque me quería que me presente acá ya en la embajada para empezar a hacer los papeles, y en ese mail yo me tomé un mes para pensar qué quería. Durante ese mes ella me llamó y me dijo, evidentemente no estás preparado para esto, evidentemente no sentís que soy tu familia y no sentís que Finlandia es tu tierra, así que dejemos las cosas como están. Uf, tremendo, amigo. O sea, como que entiendo lo que ella dice, pero también te entiendo a ti. Obviamente no siento que Finlandia sea mi tierra, o sea... Creo que es la tierra para muy pocas personas. Claro. No sé si es la tierra para un argentino. Claro, o sea, era difícil esta. ¿Tú hoy sientes que te perdiste esa oportunidad? O sea, como que te sientes que es una pérdida, que hubiese estado bueno casarte con ella. A ver, no, yo lo que te soy sincero, siento que era una linda experiencia. Okay. Pero siempre iba a jugar con la posibilidad de tener mi casa en Buenos Aires y de tener un lugar de referencia si las cosas salían mal. Entonces, claro, cuando vos no generas un desapego posta, me parece que estás... Claro, estabas con una mano aquí y una allá. Sabías que tenías ahí un backup. Claro. Un colchoncito. Exactamente. Ay, entonces decís, ¿cómo me hubiera gustado estar? Es decir, por todo lo ideal, pero cuando empecé a ver un poquito más, digo, estará bueno, me adaptaré. Y obviamente estaba el tema del vínculo. Una persona fantástica. Gente distinta, gente sana, gente inocente, gente que tiene... A nivel mundial, te cuento esto, Sí. Hablé con mucha gente y a nivel mundial la gente tiene palabra y utiliza la palabra que nosotros que somos nosotros solos. Pero en el mundo vos das una palabra y te la toman como cierto. Claro, como firma. Exactamente. Sí. Y uno cree que son inocentes, pero en realidad lo que tienen es El valor de la palabra, amigo, el compromiso. Por el valor de la palabra. Claro. Vos sabés, negra, que a lo mejor allá en Venezuela es igual. No, no mucho. ¿No? Es igual, bueno, que acá. Pero, es claro, muy parecido a Argentina. La jacta. Sí, claro. La Argentina es medio panquequero, ¿viste? Te la revolea en el aire y te la acomoda por ahí. Sí, el Venezuela, somos más parecidos a lo que crees. ¿Claro? Sí, entonces, sí, sí. Vos pensás que sos un vivo bárbaro acá, claro, en la Argentina, y cuando ves el mundo así, decís, che, hay una sanidad que nosotros no conocemos. Mm. Claro. Che, Pablito, te mandamos el abrazo más grande del planeta. Buena historia metiste. Y nada, yo creo igual, yo sé que hubiese estado bueno vivir la experiencia, pero yo banco que no te haya sido de una, sí, para Finlandia, la verdad. Es un papel, es un casamiento. Era duro, era durísimo. No, no, estamos todos locos. Menos 30 grados, me desvío. Churrasco de alce no pasaba, creo. No. De Bambi, qué de alce, no. Ojalá. Te mandamos un beso. Chao, loco. Chao, mi amor. Besito. Ay, Dios mío. ¿Qué lo parió, che? Menos mal. Estamos hablando en Urbana Play. Si tuviste la oportunidad de algo en algún momento y no la viste. Exacto. Está en línea Andrés. El Hola, que nos Andrés. Llama una vez al mes. Claro. ¿Cómo estás, Buenas. Andrés? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Andrés? Bien, yo tuve la experiencia, tuve un alumno que resulta que pegamos muy buena onda. Y en un momento me dice, te veo muy bueno para hacer un trabajo. ¿Te interesaría trabajar en la OMS? ¿En la Organización Mundial de la Salud? Claro. Y le digo, sí, sí, me interesa. Me dice, bueno, después vamos a reunirnos, qué sé yo, hablamos, me contó, me explicó cómo era. Él era argentino, justo vino acá para hacer unos trámites, después se tenía que volver. Y nada, me dijo, bueno, estamos en contacto, esto, qué sé yo, lo tuve de alumno como hasta, por decirte, septiembre. Estamos acá por inventar el COVID, estamos, viste, armando un laburito nuevo y todo eso. A ver si estás para esta. Me ofreció, me pidió datos como para inscribirme y después me dijo que, o sea, primero tenía que ir, la idea que vaya en abril para Suiza, capacitaciones durante un tiempo, hasta que yo me elija un área para ir a trabajar, que desde las capacitaciones era un sueldo de 7,000 u 8,000 euros. ¡Ah, la mierda! Y nada, dormí. Ah, ¿por qué? ¿Qué te pasaba en ese momento? Le dio cagazo. No sé. No. Capaz que tenía que estar un poquito más en comunicación. Yo dije, bueno, después me va a hablar. Y no, yo era el que tenía que hablar. ¡Ay, claro! ¡Colgaste fuerte! Encima que te vienen a buscar, ¿a qué querés, amigo? Que te toca la puerta, claro. ¡Ay, Dios! Así que bueno, nada. Después, bueno, no... No pasó nada. No, tremendo. Estaba viendo cuánto cobra un profesional en la OMS, estoy buscando un poco de data y todo eso. ¿Te digo los números? ¿Vos a qué te ibas a dedicar, más o menos? No, yo iba para capacitarme y después yo elegía el sector, algo así, me decía. Era para crecer. Claro. Mira, claro. De entrada podés ganar por año $60,000. Ay, 60 mil claro. dólares, que 60 dividido 12, que, sí. ¿Cuánto es? 5. Cinco era lo menos que podía llegar a ganar. Me duele. 5. Y después, mira, ¿querés un vasito de agua? Te damos. Una sentate, cosa, amigo. Claro. Estaba viendo, mira, el que le seguía, o sea, a nivel de entrada, era 60 mil. El que le sigue, 92 mil. No, que tiene que no te cuente más. Sí. 92 mil, a ver cuánto te quedaba por mes, 92 dividido 12. En oportunidades no hay que dormir y hay que hablar. Casi $8,000, bueno, amigo. Pero puede por pasar, mes. Nos ha pasado a todos. Y después, a ver, para jefe de unidad, un senior, te voy a poner ahí porque vos sos un tipo capaz, $126,000. Ay, no me digas, amigo. Podrías haber ganado $10,500 por mes. Sí, ya estaría hace 2 años. ¡Oh, 20! ¡20 mil! ¡Me duele, me duele! Amigo, te mandamos el abrazo más grande. Tuviste la oportunidad y no la viste, pero bueno, ya está. Pero es la historia de muchos de nosotros. Este bloque es para hacer un gran odete, te lo advierte, de que la gente no deje pasar las oportunidades. Por favor. Son cosas que pasan. Exacto. Collas que pasan. Besito, mi amor. Te mandamos un Andrés. Nos vemos, suerte. Adiós. Gracias. Chao, Andrés, gracias por tu historia. Un divino. Concha, le me dio dos cositas. Que lo parió. Está Francisco y no es el Papa. Hola, Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios por escuchar. Antes que nada, les quería decir... soy un cholulo encubierto o sea, farandulero y esas cosas, pero ustedes dos son las únicas personas que si las cruzaría en la calle les pediría una foto. ¡Ay, ah, lo quiero mucho! Venite a la radio, ¿dónde sos? Me parece siempre que no pidan unas fotos. ¿De dónde sos? No, soy de Monteros, Tucumán. De Tucumán, mi Cumán, amigo. Me encanta, Fran, gracias. De Cumán, sí, de una, muy bien. De una ciudad que queda a 54 kilómetros de la capital, que se llama Monteros. Mira vos. Me encantó. ¿De dónde es Leo? Es espectacular. Che, escuchame una cosa. Fran, ¿cuál fue tu historia? Te cuento. Bueno, te cuento. Nosotros, yo con mi mujer nos estábamos mudando, mi mujer y yo nos estábamos mudando a una casa nueva. Y teníamos el espacio, digamos, de un del lavadero que era muy, muy chiquito. Entonces yo le decía a mi mujer, bueno, mirá, si hacemos... yo inspirándome en las cintas métricas esas que son retráctiles, digo, mirá si ponemos acá de tal manera en esta pared y acá un ganchito que enganchemos y colguemos la ropa. Que como mirá, un tender retráctil. Y mi mujer dice, exactamente, algo así. Entonces mi mujer dice, sí, que... No sé, pero ya buscamos y compramos. Busco por todos lados. Ay, amigo, que será el de mierda ahí en Micumán. Espera, Fran, porque no te entendimos. O sea, me quedé en el tender retráctil. ¿Y entonces qué te dijo tu mujer? Claro. Entonces mi mujer me dice, digamos, si eso existía, ¿dónde lo podemos comprar? No, Fran, no te escuchamos. Se escucha cortado. A ver, ahí a lo último arrancó. Hola, ahí. Cerca del módem, amigo. Ahí está. Entonces le dijiste a tu mujer y... Claro, que lo íbamos a buscar para ver si lo podíamos comprar. Okay. Y lo buscamos por todas partes y no lo conseguíamos y llegamos a la conclusión que no existía. Bueno, la cuestión que lo ideamos de otra manera, un par de años después, uno, dos años después, lo empiezo a googlear, digamos, y empiezo a ver exactamente la idea que yo tenía a la venta, como si fuese que estaban adentro de mi mente y lo han... ¡No! Lo han ¡claro! Fue tu chica con otro, ¡No! ¡No! Seguramente. Fue tu chica. Le ha comentado al amante y la sacó a la venta, digamos. ¡No me di! Ay, ¡pará! No. ¿Viste tu tender, el que habías diseñado, el que habías pensado en tu cabeza? Lo viste en Instagram. Ya claro. Lo vendía otro, ¡ay no! Dos años más tarde. ¿Ah, sí? ¿Viste cuando uno dice, eso es lo que yo digo con lo de las canciones, como que lo viste y es como, ¿por qué no la hice? Me hubiese vuelto millonario. La bronca, el éxito de otro. No, pero con tus ideas. Con tus ideas. Claro, no el éxito de otro cualquiera. Con lo tuyo. No, el éxito del otro, el problema del otro. Claro. Pero bueno, ¿qué lo parió? Y entonces... Nada, y no, eso. Y bueno, y ha quedado así. Ahora, mira, yo ayer he vuelto de viaje, me había ido unos días a la costa. Y en la costa, o sea, en el hotel, se me ha ideado algo que ni siquiera a mi mujer le voy a comentar. No lo digas acá tampoco. A nadie. Lo vas a hacer y después nos vas a contar. ¿Pero con qué tiene que ver? No nos digas qué, pero más o menos contar. Con la ropa y la lo que se lava, la ropa. Y okay. Por ahí es un embole entrar a la habitación y ver, no sé, las remeras lavadas, secándose y esas cosas. Entonces, por ese lado lo quiero encarar. Ok, me sirve. Después, cuando tengas tu producto terminado, por favor, vienes y nos cuentas aquí que nosotros fuimos tu equipo de contención. Si me sale bien, hago uno para cada uno y les llevo personalmente. Sos un divino. Éxito. Después nos sumamos. Cuando seas exitoso, nos sumamos. Yo me sumo generalmente cuando la gente es exitosa. Pero acá nos estamos sumando desde antes. ¿Ves? No, vos. De una. Ya son parte de mi equipo. ¡Vamos! Bueno, mi amor, queremos. Un beso inmenso. Un abrazo a la bomba. Los quiero mucho, chicos. Nosotros a ti. Chao, Fran. Besito, Fran. Un beso. Chao, mi amor. Ahí viene. Una gana de sacar el Rey Momo, que me compré un pack de 6 el otro día. Que ya los venden con descuento porque ya las murgas y los corsos ya siguen. Está, claro. ¿Siguen? Sí. Sí. ¿Sabes que es alguien que me gustaría un día tomarme un fernet con con Gladys? Con Gladys. Sí, yo siento que esta canción es un paralelismo. Esta canción es un paralelismo de una cumbia colombiana que se llama La Pollera Colorada. ¿En serio? Sí, claro. Y bueno, pero acá... La Pollera Amarilla y La Pollera Colorada. Tremendo. Es la mamá de More Real, no nos olvidemos, de ese meme espectacular. Sí. Bueno, atención, está Ricardo con nosotros. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, y es un gusto de hablar con el mejor programa de la radio Difusión Argentina. Vuelta y media. ¿Cómo bueno, está, mi amor? No, olvídate de todo. Wow. Olvídate de todo. Ricardo, que jugaba siempre los mismos números en el Kini, y cuando dejó de jugarlos... No. ¿Salieron los números, Ricardo? ¿Esto es así? Es así. Ay, es así. Cuando yo fui a la agencia donde jugaba siempre los números, le explico y le digo, si vos siempre seguías esos números, me quería morir. Y bueno, ya pasó. Ay, ¿sabes que yo también juego unos números? Yo sé quién se los digo, para ver si alguien... A ver, constante, yo les voy a decir los números porque capaz que alguien los quiere jugar... ¿Y quién te dice que claro, gane? Claro, ¿quién te dice que lo tenés que compartir? A mí me gusta... Tiramos un... Está mal jugar. Jugar es perjudicial para la salud. O sea, siempre en exceso todo es espantoso. ¿Tiramos un número cada uno? Dale. El 2. 13. Ahí había. 8. Para los que quiero jugar yo son el 2. A ver si te gustan. El 9. A mí me gusta el 16. Sí. El 28. Sí. Y el 40. Correcto. ¿Te suenan de algún lado? Me suenan el día de nacimiento, el día de cumpleaños de mi mamá, el día de cumpleaños de mi hijo, el día de mi cumpleaños, el año de nacimiento de mi suegra. Somos videntes. Ay, ¿estos no eran los que vos jugabas, amigo? Sí, y lo dejé de jugar, porque, o sea, tengo que dejar de trabajar, ir a jugarlos. La agencia no quería, digamos, hacerme las boletas y yo vaya a pagar, entonces me curé. Y a las 3 jugadas, 4 jugadas salieron todos los números. Ah, no se pudió. No se pudió. Puedo creer, casi millonario. Ay, tremendo. Viste, yo siento que, yo siempre lo digo, hay algunos que no nacimos para ser millonario. No. Es como que yo creo que nosotros, si fuésemos millonarios, fuésemos malas personas. Entonces Dios no nos hizo millonarios. Puede ser. No seríamos buenos. No. Dios, pruébame. No, pero igual intentemos. Después vemos si somos buena gente o no. Pero mandá ahí igual, amigo. Pruébame. Ay, Dios mío. Amiguito, te mandamos el abrazo más grande. Ricardo, te queremos. Soñé que me sacaba o el Kini o el Loto. El sueño ya se me pinchó. No, amigo, jugale un día y capaz que sale. No, busquemos otro sueño más chévere que no tenga que ver con el juego. Invítanos a tu yate. Ya pasó. Chao, Ricardo. Beso, Ricardo. Chao, mi amorcito. Qué temón. Ahora vamos a recibir a Miriam. Ya pasó. Hola, Miriam, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, hermosa, ¿y tú? Bien. Vos de buena gente, Miriam. Los escucho y me alegran las noches porque, bueno, cuando puedo siempre hablo con ustedes. Ay, nos estaremos por morir porque hoy la gente está cariñosa. Ay, me encanta cuando te amanecen cariñosos. No se puede creer. Igual ya son como las 10 de la noche. Sí. Es verdad. Bueno, pero amanecieron hoy, pues. Ah, bueno. Hoy en la mañana amanecieron cariñosos, ¿verdad, Miriam? Miriam, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó a vos? Estamos hablando de si tuviste una oportunidad y no la viste. ¿Qué te pasó a vos? Mira, te cuento dos, porque bueno, son horribles. Una, la primera, hace unos casi 25 años, una tía me regala una casa muy costosa. Ay. Y bueno, bien, ¿viste? Una flor de casa. Okay. No alcancé ni a mudarme ni nada, que un día voy, bueno, en medio que no me gustó lo que me dijo y le tiré la llave, listo, no la quiero. Ay, hay que controlar. Ahora me quiero. Hay que controlar el carácter. Ay, hubiese tenido una casa. ¿Por qué de enojo? ¿De qué signo sos? Acuario. Oh. Ay. ¿Estás cumpliendo años en estos días? Ya los cumplí el 5 de febrero. Feliz cumpleaños. Ay, feliz cumple atrasado. ¿Qué lo parió? No lo puedo creer. ¿Y te enojaste por algo hoy que lo ves tipo en retrospectiva? Sí. ¿Era importante ese enojo? No. Nada que ver, ¿verdad? Olvídate, una casa que vale fortuna. Ah. No, me quiero matar. ¿Y ya se murió la señora esta? No. Sí, ya se murió. Ay, qué cagada. No. Y ya, cuando le tiraste la llave, ¿ya no te dijo, deja la necedad, agarra la llave? No, porque bueno, ahora, viste, después con el tiempo pensé que estaba mal de salud. Y bueno, está bien, ya, no era para mí, listo, ya fue. Pero es como lo del Kini, o sea, no. Pero ¿por qué fue la pelea? No, era para vos, ¿por qué fue la pelea? ¿Por qué te peleaste? ¿Qué te dijo? No, ¿qué le dijiste? No, fue una cosa así familiar y no me gustó lo que me dijo. Y bueno, listo, tomá, yo no necesito tu llave, viste, no necesito tu casa. No, era como esa es una. Eran otros tiempos. Era otra serie. Y la segunda. Sí. Y bueno, la otra, te cuento, mi hijo, que ahora tiene 27 años, No, cumplió 28 también el 18 de febrero. Cuando salió esto de las criptomonedas, un día estábamos reunidos acá con unos amigos y viene y dice, che, nos dice a todos, era un borreguito, ¿no? Y dice, ¿por qué no ponen unos pesos y empiezan a comprar de unas cosas? No, nene, salí de acá. Qué delicado, no tiene idea de lo que dice, claro. Claro, te van a joder, ¿no? No, pero es algo nuevo que está por salir. Ay, no. ¿Quién iba a imaginar que las criptomonedas hoy éramos multimillonarios? Tremendo, tremendo. Claro, pero en ese momento a mí me decís, qué sé yo, ponés 100 mil pesos, es como ahora decir, no sé, un bueno, millón. Bueno, ¿sabés que a alguien le pasó algo parecido? En el 2005, a un grafitero, ¿viste Facebook? Mark Zuckerberg. Lo invita a las oficinas de Facebook para que haga un dibujito ahí en las oficinas. Viste que a veces en las oficinas de los lugares hay como grafitis, hay cosas de arte. Le pagaron 60 mil dólares en acciones. Ok. Ay, no. ¿Y él dijo que no? Sí, no, este dijo que sí, este le hizo bien. Y hoy las acciones valen más de 200 millones de dólares. ¡Qué locura! 60 mil por 200 millones de dólares. O sea, imagínate este lo cuando, que es. Este la vio. Este la vio. Claro. Dijo, a mí págame con acciones. ¿Sabes qué? Voy a ir a pintar, págame con acciones. No hay problema. En ese momento, viste, capaz que no era tan o lo que sea. Claro. Y de repente, mira, hoy el tipo es millonario. No te puedo creer. ¿Qué lo parió? No, en ese momento era plata, porque no cualquiera ahora tira 100, 200 mil pesos. Pero, viste, vos que pensás que algo iba a explotar así. No, que iba a levantar no, tanto. No, claro. Hoy está para el culo el Bitcoin, así que mejor. No la vimos. Un beso. Beso, mi amor. Un beso grande, los quiero mucho. Nos vemos a ti. Besito, mi amor. Muchas gracias, amiguitos. 9:02, abrimos una nueva hora en Urbana Play 104.3. Temperatura ahora. ¿Cuánta? Ya pasó la lluvia, ¿no? Me parece que sí. Dijo Bianco que si no llovía ahora no iba a llover. 28.2 en este momento. La térmica, lugar más caluroso de la Argentina. A esta hora, Chamical, ahí en La Rioja, están con 31.9 a las 21 horas. No se puede creer. Y en Catamarca, en San Fernando del Valle, Catamarca, también están con 31.9, el lugar más frío de la Argentina. Una gana de mudarme ahí. 10-6 en Puerto Deseado, en Santa Cruz. Amiguitos, en Panadería Suevia están de celebración porque este año están cumpliendo 45 años acompañando tus desayunos, meriendas y momentos especiales. Todo elaborado con la calidad y la tradición que los identifica desde 1980. Los esperan en sus 8 sucursales ubicadas en Palermo, en Recoleta y en Colegiales. Acércate ya y disfruta del aroma, la atención de siempre. Y si quieres conocer más, ¿a dónde tienes que entrar? En suevia.ar o seguilos en Instagram como @suevia, con me corto, amigos, por favor, suevia.panaderías. Los amamos, muy rico todo lo que nos mandaron, unos sanguchitos de miga, unas facturas. Una cosa que era como una... ¿Qué era? ¿Una bola de fraile? Una bolita pero, de fraile. Pero mejor, increíble. Evolucionada. Chico. Churro buenísimo. Los churros también. Buenísimos. Todo delicioso. Una gana que sea invierno. Ah, chicos, ayer no tenía nada para comer en mi casa, me tuve que abrir una Sindor a las 3 de la mañana. ¡Con maní! He sido forzado. Es que no, yo le juro, no había nada. Abrí la heladera, no había nada. Estaba sin dormir. Me tomé una Sindor y con maní japonés. Eran las únicas dos cosas que tenía en mi casa. Se comió un sneaker. Estamos cualquier cosa, amigos. Hasta las 10, entonces olvídate de todo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si tus noches de verano suenan así, abrite una Brahma, te la mereces. Qué sed que me da. Brahma. A ver cómo era siempre. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Nueva papa Saladix, suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix, se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix, tremendo crunch, nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas, probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Connect. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Play. Divididos. Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Agarras el sacacorchos, abrís una botella de vino y ¡fraf!, te manchás la chomba nueva. Pero en vez de un lógico ¡que la repita madre que me p***o! ¡Me manché la chomba nueva! Te sale decir un ¡alegría, alegría! Siempre elegimos quedarnos con lo mejor. Por eso Ariel se queda con lo mejor de Ariel. Para que vos te quedes con lo mejor para tu ropa. Ariel Platinum, el número uno en remoción de manchas. ¿Lo probaste? Para más información consulte arielargentina.com.ar. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Frozen y Encanto en una emocionante aventura. Stitch por primera vez en vivo. Disney on Ice. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en BBVA.com.ar. Urbana Play 104.3. Camino. FM.com. Soy un hombre que espera el alba. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Amiguitos, 9 de la noche con 7 minutos. Estás escuchando Olvídate de todo en este momento. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco, 27.7, la actual. En un rato vamos a estar hablando con los estafados de la semana. Lo hacemos todos los martes. Es un grano de té, te lo advierte, porque ¿qué pasa? Las historias de la gente que fue estafada nos sirven a nosotros para estar un poquito más pilas con lo que está pasando en la calle. Y sabemos que somos muchos los estafados. A todos nos ha pasado, que no te dé vergüenza. Es el momento de sacar esa historia a la luz y compartirla con todos nosotros en la radio. Lo puedes hacer mandando un mensajito al 1168611043 y si no, puedes llamar al 4775-6688. En instantes, estafados. Mientras tanto, nos relajamos un poquito. Escuchamos a Frankie Goes to Hollywood haciendo Relax en Urbana Play 104.3. Quédate con nosotros hasta las 10 de la noche. Te hacemos compañía en Olvídate de Todo. Sí. Don't Do It, sonando aquí en Urbana Play 104.3. Son las 9 de la noche con 12 minuticos. Y así como te conté hace unos minutos, vamos a hablar de las estafas. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado. En algún momento caíste en algún tipo de estafa, ya sea telefónica, ya sea virtual. Y en este momento lo que nosotros queremos es que abramos la mesa y hagamos un grano de té, te lo advierte, para que la audiencia no caiga en las estafas que hoy circulan en la calle. Y si tienes una vieja que sirve de chiste, anécdota, cuento, historia, también es bienvenida. Así es, amiguitos. Estamos en el horario de la serie. Bueno. Bueno, amiguitos, en 9 de la noche, 12 minutos, queremos escuchar estafas. A todo el mundo nos han estafado. A todos. Igual, viste, cada vez hay más. Como que los bancos, las aplicaciones, las billeteras, le están poniendo un poco más de cariño. Más de onda. A la situación. Ahora, por ejemplo, en casi todas las aplicaciones de los bancos, si estás en una llamada, no te deja hacer nada. Viste, no te dejan hacer nada, no puedes entrar a la aplicación del banco y no todo te deja eso. Menos mal. No, toda la cosa. Sí, esto ya está bien, ¿eh? Pero queremos escuchar básicamente para alertar. Si tenés alguna estafa, si te estafaron de alguna manera, compraste algo y ¿te cagaron? Nos puedes llamar ahora mismo al 4775-6688 y si no, 1168-61-1043. Si estás por poner algo y quieres comer algo distinto, frena en Joti. Probá el famoso Joti, el pan brioche prensado, tostado y rellenos que salen de lo común, inspirados en comida que se genera reinterpretada con onda un poquito más moderna. Es ideal para cortar el día, arrancar la noche o simplemente darte un gustito. Encuéntralos en Jorge Luis Borges al 1627. Esto es en Plaza Serrano y puedes mirar todo en su Instagram, @joti.com. Joti es con 2T y es muy rico. Joti. Sí. Me comí una empanada de hongos. Ah, muy bien. Deliciosa. Joti no es un sándwich, es un Joti. Ah, muy me bien. Gusta. Muchas gracias, amiguitos. Ahí volvemos entonces. Historias de estafas. Todos los martes tenemos alguna historia. Está bueno porque hemos escuchado de todo. Algunas se han repetido en el modus operandi. Claro. Pero nada, siempre aparece vista alguna nueva. Siempre alguien. Alguien lo cagan. Lo bueno es que no nos cagan a nosotros, cagan a otro. ¿Cómo por ahora? ¿Cómo queda Belu? Hola, Belu. Pobre ¿qué Belu, te pasó? ¿Qué pasó, Belu? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Ahora bien. Ay, Belu, ¿qué pasó? El otro día estaba en mi casa y escucho el típico ruido de los afiladores de cuchillos. ¡Oh! Es el momento de afilar los cuchillos. Tocan timbre y digo, bueno, decime cuánto sale. Y me dice, 2.500 por trabajo. Bueno, dije, no me parece tan caro que le dan cuchillo. Oh, este sonido escuchaste vos y bajaste. Exactamente. Bajo con 4 cuchillos y me dice, mira, el trabajito es este, así, te voy a hacer 3 trabajos por cuchillo. Yo no entendí eso en el momento. Y me los afila. Y me dice, bueno, 200.000 pesos. ¿Qué? ¿Qué? No, casi me desmayo. Le digo, no, sos un estafador. Me dice, sí, mamita, sí, aparte. Mamita, son 3 trabajitos por cuchillo, es mi trabajo, vos le tenés que hacer valer. Le digo, no, sos un estafador. ¿Cómo 200.000 pesos? Claro, eran 3 trabajitos por cuchillo, 22.500 por trabajo. Ah, yo había escuchado 2.500, 22.500. Yo también había escuchado 2.500. ¡Ah! ¿Cómo mienten? No te puedo creer. No. Está tan afilado que yo le pincho la bici. Toma, tiki. A ver, sí, aparte me daban charla, todo. ¿Eran dos o era uno? ¿Eran dos o era uno? Dos. ¿Por qué barrio? ¿Por dónde? Más o menos, ¿te acordás cómo eran? De Victoria. ¿Victoria? ¿San Fernando? No, chicos, San terrible. Fernando, exactamente. ¿Y cómo eran? ¿Te acordás un poco? Por la duda, si alguien nos está escuchando ahí de la zona. Sí, uno tiene una camiseta de River y otro de Boca, así que... ¡Ay, no! Para que ya, pues, son todos barcas. La semana pasada pasaron de vuelta. Yo quería salir de tres tapadores. Yo salgo por la ventana cada vez que pasan. ¡Estafador! ¡Ay, sí! No, aparte, te imaginarás, me agarró un desconcierto total cuando me dicen. Decirle, la verdad, no tengo plata, quédate con el cuchillo, te agradezco, te mando un beso. Claro, te regalo. Estoy los cuchillos. Con 10.000 pesos. Claro, te regalo los cuchillos. Imagínate. Pero decirle, amigo, claro, soy argentina, ¿de dónde pensás que voy a sacar 200 mil? Además, tú de verdad pesos? Crees, de verdad crees que si tengo 200.000 para afilarlos, no voy y compro otro. No voy a bajar. Exacto, a afilarlos. Claro, no es un cuchillo traído de Japón. Te compras, claro. 6 tramontina y, un cuarto de tramontana. Aparte, no. Yo les decía, no, soy docente, tengo que salir a trabajar ahora en un rato. Como, ¿qué pensás que estás? Claro. No, terrible, me estafaron. Y les empecé a invitar estafadores. Escúchame, ¿y le pagaste los 200.000 pesos? No, bajo ningún punto de vista. Ah, bajo ningún concepto. ¿Y te quedaste con los cuchillos? Me quedé con los cuchillos, le terminé dando algo de 25 mil pesos y me fui. Y sí, claro. Y esos se fueron porque empecé a gritar, también como una loca. Ah, vale. Además, todo peligroso, todo con cuchillos en la mano. No, no, tremendo. Sí, sí. Ay, horrible. Está muy bueno gritar. Cuando uno está en peligro, hay que gritar. Yo la verdad que no te van a estar en peligro. Salió, pero... salió una vecina y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, me quieren estafar. Son unos estafadores. Nunca vayan a afilar un cuchillo. Yo tengo miedo de gritar, estar en una situación de peligro, gritar y que no me salga el grito. Yo muchas veces lo soñé. Puede pasar. ¿Viste? Como que querés gritar y no podés. Claro, como o que me salga como un Ned Flanders. Es tipo una pesadilla. Ojalá me saliera así. Para mí va a salir como un grito. medio raro. Te mandamos un beso, estafada. Te queremos. Beso, Belu. Gracias. Así que tengan cuidado y pregunten bien el precio. Con siempre, uno de Boca, siempre. Con uno de River. Y de última, para mí lo que hay que hacer siempre es con el celular. Estoy grabando, pues esto lo quiero subir a las redes. Ay, no sé. Como me mentir, da miedo. ¿Viste? Lo quiero subir, se lo quiero mandar a mis amigos. Claro, estoy en videollamada acá. Tengo con la mi prueba. Papá, que es comisario. Beso, Belu. Se va Belu y llega Federico. Hola, Fede. No. Buenas, ¿cómo andas? Hola, Federico, ¿todo bien? Todo bien. ¿Qué se cuenta, amigo? ¿Desde dónde nos llamas? Socio vitalicio, yo. ¿En serio? Socio vitalicio, Federico, me encanta. Está como la sexta vez que llamo. Danos el número, a ver. ¿Te acuerdas de tu número? ¡Oh, mamá! ¿Número de socio? Sí. 122. ¡Ay, es el socio 122! ¡Tuki! ¿En serio? Vamos a buscar en nuestros archivos, a ver. Búscalo. Oh, me están diciendo que primero que no estás pagando la cuota y segundo que no tenés foto en el carnet. Ahora te vamos a mandar un link, vas a tener que registrar y validar tu información, tus datos biométricos y además pagar el BEP que te estamos mandando. Tienes un par de BEPs pendientes. Claro, ay, Dios mío, tremendo. Bueno, si quieres que te transfiera plata, no hay problema. ¿Qué te pasó, estafado? A ver. Bueno, nosotros estábamos con mi mamá, estábamos con la reforma de un local y mientras estábamos en el local viejo, digamos, que estaba pegado al nuestro. Ok. Estaban los obreros armando el local, todo. Había gente, porque era justo época Día del Padre, así que vendíamos ropa, teníamos gente. Y bueno, aparece un señor como de obra, vestido de obra. Apareció, se metió adentro de la obra, estuvo charlando con los albañiles, todo. Viene para nuestro local, porque le preguntan dónde estaba la dueña, así que viene para el local. Y le dice a mi mamá, le dice, no, nosotros veníamos a retirar un dinero, que hablamos con el arquitecto, porque bueno, tenemos que comprar... Le dijo los armazones de las puertas. No. No todo. Okay. En ese entonces, yo te estoy hablando, año 2018, donde el dólar dentro de todo estaba bastante bajo. Y era una razón que te diga de $10,000 en ese momento. ¡No! Bueno, viene mi mamá, obviamente, desconfiando un poco, porque bueno, como no era gente que conocíamos. Y no, le dice, sí, tomá, acá en el teléfono, te lo paso. Chicos, no les puedo decir, o sea, era igual la voz. Ay, no. O sea, era igual, pero un poquito como disfónico, pero era idéntica. Le dice, hola, soy el arquitecto, le dio todos los datos nuestros del local, todo. Ay, no. Así que mi mamá confió, le dio la plata. Había averiguado todo con los obreros que estaban en el otro local. Exacto, se fue y nos vimos. No, después no. Igualmente yo no puedo el año pasado el chabón salió en la tele. No, me estás jodiendo. Cayó la banda, bueno, nosotros nada, no hicimos. ¿Cómo se llama? Ahora le busquemos la noticia. ¿Cómo se llama? Uy, 21-21. Ay, 21-21, chicos. Para, amigo, caíste en el 21-21, tenés que pedir un deseo. Sí, él es socio vitalicio, así que sabe exactamente cómo hacerlo. Entonces, Fede, ¿sabes qué? Te vamos a invitar a que guíes a la audiencia. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ayúdanos. Justo yo soy reikista. Ay. Así que confío mucho en las energías. Y justo vio que ayer fue mucho lo de Mirta Legrand. Bueno, y justo hoy estaba escuchando que ella pidió un deseo, que la verdad que creo que es un deseo que todos tenemos que pedir. ¿Cuál? Que en esta Argentina haya armonía, que haya paz, que la gente viva menos acelerada, porque vivimos todos a las corridas y es necesario hacer una pausa. Eso es lo que pido para mi Argentina, que hagamos una pausa y que estemos más tranquilos. Ok, vamos a hacer una pausa, ya venimos. No, todavía no. Ah, una otra pausa. No, respiramos. Urbana Play 104.3. Bueno, dijo, vamos a hacer una pausa. Estamos en la radio. Pero no. Espectacular, Fede. Bueno, continuamos entonces. Tiene razón. Entonces esta gente... Así que bueno, salió en la tele todo. ¿Cómo se llama? Nosotros, Mira, si te digo ahora, la verdad no me acuerdo, pero tengo en alguna parte, debo tener las fotos de las capturas de la tele, todo. Pero amigo, llamá al 911, sí que tenés más data para agregar a este, ay, a este Dios, forro que este te tapó. Claro. Sí, nunca se me ocurrió, la verdad, pero bueno, sé que están, que en ese momento los pusieron presos todos porque operan de la misma manera en todos lados. Y bueno, pero mañana de último, un día que esté medio al pedo, llamá al 911, ay, o averiguate, sí, la fiscalía. ¿Sabes qué? Y decir, tengo toda esta data. Tengo toda esta data, a mí también me estafaron, viste, es otro caso que se suma y a veces, a ver si se quedan un poco más adentro. Ay, igual tienen teléfono celular desde la cárcel, así que seguramente van a seguir estafando desde la cárcel. Sí, obviamente. No pasa nada. Ay, Dios. Bueno, bendito. Amigo, ¿estafado? Antes de cortar, ¿puedo pedir un favor nomás? Obvio. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos con un grupo de amigos como una especie de emprendimiento, en realidad. Tenemos un Instagram donde hacemos contenido. Somos un grupo de papis del jardín. Uy, no va a estafar. No, hacemos contenido para cagarnos de risas. Literal, es para tratar de sacar una sonrisa. Con los papis del jardín. Así que el Instagram se llama @lospapisdeljardín. ¡Ay, me encanta! A ver, los voy a empezar a seguir a ver si alguno está bueno. A ver, los papis del jardín. A ver cómo estaban los papis del jardín. Mira los papis del jardín. Papis creadores de contenido. Contenido en familia, sin filtro, con mucho amor. Una banda que comparte momentos reales. Me encantó. Ese mismo. Los papi amigos. Te mandamos un abrazo, papi amigo. Gracias, los quiero mucho. Gracias. Chao, Fede, gracias por estar ahí. Repito, mi amor. Amigos, estamos hablando de estafas. Todas las semanas la tratamos de sacar un par de estafados para, bueno, nada, advertirnos entre todos de lo que puede estar ocurriendo. Tenemos a Damián. Hola, Damián, ¿cómo estás? Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Dami, ¿tú? Bien, bien, por suerte, volviendo a casa. Muy bien. ¿Terminó tu día de laburo? Sí, por suerte, ya no más. ¿De qué laburas? ¿De qué laburas? Soy pastelero, lo llamé varias veces, que abrí mi pastelería. Ya y sé que quién eres. Hermoso, quiera. Dami, me encanta. ¿Cómo te está yendo? Bien, esperando, rogando que mañana cuando empiecen las clases se empiece a mover un poco más. Ah, bueno, espectacular, ya vas a ver que sí. Dami, escuchamos tu estafa. ¿Qué pasó? ¿Te estafaron? Bueno, este no me pasó a mí, le pasó a una prima, así que yo estoy estafando porque me estoy robando la estafa. Ok. Pero fue hace 2 años, pleno auge de los sorteos de Instagram, era una locura. Mi prima participó en un sorteo por un televisor de una casa electrodoméstico. Ok. Bueno, una cuenta con 20.000 seguidores y obviamente estaban participando, que tenía un televisor de 55 pulgadas, estaba participando una millonada de gente. Por decirte, tenía como 10.000 comentarios la publicación de gente participando. ¡No! Bueno, le llega un mensaje a ella por privado de que había ganado el sorteo. Felicitaciones, te ganaste la televisión, que este que lo otro, fuiste la ganadora, qué sé yo. Y le dicen, tenés dos posibilidades. O venís a retirar el televisor, cuando quieras a esta dirección, mi prima en Rosario, el televisor supuestamente en Bahía Blanca o algún lugar así de provincia de Buenos Aires. Te gasta más en el Chevalier que en la tele. Claro, le dieron esa opción, o hace 2 años esto, pagar el envío de 5.000 módicos pesos. Ay. Que no era mucha plata por un televisor. Claro. Obviamente. ¿Cuál es el tema? Ellos no publicaron en ningún lado, no pusieron en historias el ganador es tal persona. Ah. Le mandaron por privado. Pará, pero seguramente le escribieron no desde la cuenta del sorteo, sino de otra, quizás. No, desde la cuenta? Cuenta del sorteo. Oh. Sí, ay, porque entonces lo verifiqué todo yo, como yo trabajo mucho con Instagram y también hago sorteo, lo verifiqué. Le escribieron desde la propia cuenta. Así como le escribieron a ella, le escribieron a los 10.000 participantes. Hacé las matemáticas de cuánto habrán caído y habrán pagado 5.000 pesos cada uno. ¡El envío! ¡Les robaron el envío a todos! Igual, ¿cómo no? ¿Cómo vas a pagar el envío? 5 lucas, está bien, no es tanto, pero digo, en una cantidad de gente enorme, se hace un montón de guita. Claro, eso. Pero digo, ¿cómo no? Si no aparece el ganador, tipo, en un posteo. ¡Claro! ¿Cómo te vas a saber que ganaste? Todo un Instagram armado con historias destacadas de clientes felices, de un montón de cosas, pero no tenía ni página web, ni dirección, ni nada. Y cuando entrabas en la información del perfil, que eso lo podés ver, esto le aviso a la gente para que tenga en cuenta en Instagram, podés ver cuántas veces cambiaron de nombre. Cambió la arroba. ¿Qué hacía esa gente? Claro, hacían sorteo. Y se iban cambiando el nombre. Con cada sorteo subían como 10.000 seguidores. No, malísimo. Y encima seguían estafando cada vez más. No lo puedo creer. ¿Cómo es eso de ver cuántas veces la persona se cambió el nombre? Es, te metes, por ejemplo, en el nombre de la persona, en el perfil. Ok. Y vas arriba, en los 3 puntitos, ¿viste que hay una campanita? Sí. Bueno, vas arriba a los 3 puntitos y te dice restringir, bloquear, reportar información sobre esta cuenta. y te dice en un momento fecha que se unió, ubicación de la cuenta, verifico, y a veces también te dice ahí las veces que se cambió el nombre. Dice nombres de usuarios anteriores. Uno. Claro. O sea, no te dice cuáles eran los otros nombres, claro, pero sí te dice cuántas veces se cambió el nombre. Tal cual. ¡Qué sí, loco! Depende de la configuración que tenga, hay algunos que directamente te deja ver los nombres anteriores. Esto obviamente que se esconden porque se la viene mandando, pero bueno, yo me imagino que muchísima gente dijo, bueno, 5.000 pesos no son nada. Y así le habrán mandado 8.000 personas más. No, y muchas veces lo que pasa, porque uno, a veces siempre acá, viste, recomendamos hagan captura de los lugares donde uno transfiere y todo eso, pero lo que pasa es que hay como gente que son mulas digitales. Exacto. Que ni siquiera son los dueños de la cuenta, que puede ser una persona, puede ser Ani, que le hayan robado el celular. Claro. Me mata entonces, lo de la mula digital. Claro. Tremendo. Te robaron el celular a vos hoy a la tarde, entonces, ¿qué es lo que pasa? Te agarran los chorros esa cuenta de Mercado Pago, lo que sea. Tienen la contraseña, tienen todo y usan tu nombre. Terrible. Entonces vos le transferís a alguien, ¿viste? Pero bueno, esa persona puede ser a alguien que le robó el celular. Bueno, amigo, te mandamos un abrazo gigante, Dami. Gracias, chicos. Un beso grande. Los gracias quiero. Por estar ahí. Te queremos, muchas Dami, gracias. Besitos. Se va Damián, se fue Federico, se fue Belu y llega Julieta. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, mi amor. ¿Y tú? Menos mal que nos llamaste. Todo muy bien acá, viéndolos y cocinando. ¿Qué estás cocinando? Que estoy cocinando bicho a la criolla. Ay, qué rico. Pero para invitarnos, ¿vivís acá por Palermo, por cerca? Qué rico. ¿Por acá cerca? Ojalá. Chascomús. Pero pueden venir el fin de semana, si quieren. Pero mirá, llegamos más o menos a las 11:30. Vemos el final de Gran Hermano juntos. Claro. Más o menos llegamos ahí. Está perfecto. Listo, vénganse. Ay, bueno, cocinamos los tres. Oh. ¿Qué te pasó, amiga chascomusense? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué 2022 pasó? Para situarlo. Mundial, teníamos un sillón viejo, encuentro una página, buscando sillones, encuentro una página, el sillón que quería, que soñaba, lo encuentro. Ah, tremenda la de los sillones, que como están, los estafadores de sillones. Y sí, como que es un rubro bastante común. A ver. Sí. ¿A tu familia le pasó o no? A mí casi. Nos llamaron acá y cuando me metí a ver la cuenta, yo la seguía y les había escrito por un sillón y todo. O sea, casi me estafan. ¿Y qué te pasó a vos? Yo lo mismo. Compro un juego de comedor y compro un sillón. El sillón lo compro de sorpresa, que era para el cumpleaños de mi novio, bla, bla, bla. Bueno, tenía 15 días de demora por la fabricación, era fábrica directa. Antes de hacer la compra, me fijo, la cuenta de Instagram estaba verificada, me fijo por Google Maps si el lugar donde decían que estaba era una fábrica. Efectivamente era una fábrica. Ah, metiste investigación, metiste un poquito de CIDE. No, sí, yo hice toda la investigación porque dije, hay tantos que los cagan, no quiero que me caguen. A mí no me van a cagar. A mí no me caga nadie. Sí. Tal cual. Dije, y entonces... No, obviamente me cagaron. Ay, no. Claro, y primero me empezaron a decir, bueno, esta semana está llegando el envío, el camión, porque te juntamos dos o tres envíos que van para aquel lado, van para Chascomús, van otro a Lezama, son ciudades cercanas a Chascomús, entonces aprovechaban el flete y lo mandaban. Que el flete era gratis por eso, porque venían dos o tres pedidos para este lado. Ok. Bueno. Un día me dijeron, bueno, por la demora te vamos a mandar de regalo unos sillones materos. Elegí, por favor, la combinación de colores si querés combinarlo con tu sillón. Bueno, todo esto para claro, que... Muy amables, día, claro, muy amables. Muy cumplidores. Sí. Bueno, divinos, te mandan el sillón gratis, después te mandan el matero gratis. ¿Y qué pasó? Bueno, después seguí reclamando, esto ya estábamos para, no sé, esto yo lo pedí primeros días de octubre, el 2022, estábamos a diciembre, ya directamente hablábamos mal, son unos estafadores, devuélvanme la plata, a todo esto yo ya había transferido, había pagado en cuotas, hablé con Visa me decía, mirá, vos le hiciste la compra, la estafa no te la podemos cubrir porque... Andá a llorar a Gardel porque la plata la perdiste. Ay, no. Me devolvieron 3.000 pesos de estos estafadores. Y con el tiempo después encontré un grupo de Instagram que directamente decía sillones y decoración Emma son estafadores. Ay, además crean grupos. Página. Lo mismo pasó con el otro, sí, o sea. Sí, Claro, directamente era, habían creado una página como, a mí me cagaron, a mí también me cagaron, pero estaba muy, la operación estaba muy organizada porque subían historias, fotos que... Nosotros llegamos a la conclusión con el negocio anterior de que algunos sillones venderán. Como que hay gente a la que la... No, claro, o sea, fabrican los sillones, los hacen, tienen toda la cuestión y aprovechan y estafan. Claro. Es como que entonces ahí tienen la cuenta activa, tienen como todos los datos, toda la cuestión, pero cada cinco, uno estafan. Es tremendo. Sí, bueno. Entonces, le agregamos a algo más, le vamos a agregar algo más a lo que uno siempre hace. Vos buscaste en Google Maps, buscaste acá, buscaste allá. Parece que ahora también, además hay que buscar en Google y en Facebook... Grupo de estafadores con el nombre del local donde uno está comprando algo. Exactamente, exactamente. Como sí, además de otra todo cosita esto, más. Perdón, sí, además sí. de todo esto que estaba pasando, yo como que no me quería pelear demasiado porque digo, no me van a devolver nunca la plata. Bueno, yo chicos terminé con culebrilla. No, del estrés. Sí, en realidad era el enojo y la calentura de decir... Loco, hice una investigación de, no sé... No es justo. FBI para que no me caguen y me recontra cagaron igual. Te cagaron igual. Sí. ¿Qué es la culebrilla? ¿Qué te agarra con la culebrilla? La culebrilla es la culebrilla es el mal llamado herpes zóster. Al revés. El herpes zóster se le dice culebrilla. Okay. O sea, es un brote muy doloroso, muy feo, que no se lo deseo a nadie, salvo sí. a estos estafadores. Que nada, la pasé re mal, estuve como 10 días tirada y sin sillón. ¡Y sin sillón! Ni tirada, sufriendo en el piso. Ni matera, ni nada. No, qué rabia, qué rabia. ¿Viste que hay una gente dice para todo el mundo que dice que no hay que decirle el mal a nadie? Pero hay gente que se lo desea sí. solita, ¿eh? Yo se lo deseo igual. Pero hay gente que... Sí, si te cagan, sí, como, si te cagan y mando así, toma, que te haga lo mismo, por lo menos lo mismo. Mínimamente que le devuelva. Sí. Mínimamente que tengas herpes zóster. Espejito rebotín rebotán. Amiga, te mandamos un beso, Juli. Bueno, chicos, muchas gracias por todo. Me encanta la radio, los escucho todos los días mientras cocino, que es el horario de cena. Son la compañía. Así que gracias. Hermosa, gracias. Juli. Acaba de terminar contigo este momento del programa que se llama Está Fado. Chao, amiga. Besito, Juli. Besos. Chao, mi amor. Hoy estuvo Fado, pasaron como cuatro. Ay, tremendo Fado. Tremendo. Hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Chao. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Las mesas argentinas tienen algo especial. Vos me vas a decir que una heladerita en la playa no es una mesa con vista al mar. Ideal para compartir unos sanguchitos con amigos. Por eso, sea cual sea tu mesa, Fargo siempre va a ser parte. Fargo, el pan de todas las mesas. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Cada uno da. El 17 y 18 de abril, Jorge Drexler regresa a Buenos Aires con las canciones que más querés escuchar. Y por las dudas, toco madera, toco madera. Y con canciones nuevas. Jorge Drexler, 17 y 18 de abril, Movistar Arena. Entradas en movistararena.com.ar. Hasta 6 cuotas sin interés con tu Visa y Mastercard Galicia. Dos hierros, dos propuestas. La misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Sofi, hoy vamos a leer la historia del gol del siglo. ¿El gol del siglo? Todo empezó cuando el 10 paró la pelota con su zurda mágica y se la pasó al 7 que se proyectaba por izquierda para amagar a los rivales como conitos. ¡Wow! Solo le quedaba el arquero y ta ta ta. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es una revista de fútbol, ayudas a mejorar su futuro. Léeles, siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. In the Malmsteen regresa a Buenos Aires. El legendario guitarrista se presenta el 2 de abril en el Teatro Gran Rivadavia. Entradas a la venta en fullticket.com. In Day Malmsteen, 2 de abril, Teatro Gran Rivadavia. Produce Cake Music. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Vienen dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brower, ADN Veterinario. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. Elimina pulgas y garrapatas con el bocadito Power Gold. El bocadito es Power. Brower, ADN Veterinario. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Urbana Play 104.3. No te quiero ver en mi fiesta, pero me encantaría que aparezcas. No voy a invitarte. UrbanaPlayFM.com. Pero me encantaría que aparezcas. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Tu rincón favorito. Cada noche. Hoy tengo una duda. Tan, tarán, tarán. ¿Qué duda? Hoy tengo una duda. Hoy tengo una duda. Sí. Chicos, que hoy tengo una duda. ¿Dónde? En Urbana Play. Tenemos una duda. ¿Qué tanto tienes que conocer a tu analista? ¿Qué tanto tienes que conocer a tu psicólogo o psicóloga? Ah, muy buena pregunta. Es, ¿deberías conocer un poquito y tener una refe o no deberías conocerlo en absoluto? Buena duda. La pregunta es, para mí no tenés que saber nada de su vida, pero cuando te digo nada es nada. Ni siquiera es si alquila o vive ahí. Ah, bien. Ni siquiera si el lugar donde te atiende es su casa. No quiero saber nada de vos, solamente atendeme. Pero hay gente capaz que necesita un poco más de data. Yo siento que capaz un par de referencias necesito. Pues por lo menos no sé cuántos años lleva atendiendo. No, yo no quiero saber. Yo sí, necesito, ya para experimentar, experimenté con las odontólogas y esas me lastimaron. No, pero ahorita me preguntás a ChatGPT, no vayas al psicólogo, como hablamos hoy con un par de oyentes que le habían preguntado no, a las parejas. No puede ser. Pero tremendo. ¿Ustedes qué creen, chicos, del otro lado? ¿Qué tanto hay que conocer al psicólogo? 4775-6688 y 1168-61-1043. Ustedes, ¿piden referencias a los amigos? ¿Cómo consiguen al analista? Porque es verdad, o sea, uno dice, no tienes que saber mucha cosa, pero alguien te lo tiene que recomendar. A mí me pasó algo, yo se lo cuento, en el medio de la pandemia, viste, a veces está medio complicado conseguir celular, no ir a comprar, era todo un quilombo, fue justo en ese momento. A mi terapeuta se le rompe el celular. Entonces, un día me escriben desde un celular extraño. ¿Quién es? La pregunta es... La pregunta. ¿Quién era? Era la pareja de mi analista. Y te quedó el número de teléfono del novio de tu... Claro, del esposo. Y me di cuenta que el tipo era actor. ¡Ah! Tuve que estoquear. Unos divinos absolutos. ¡Ay, hermoso! Sí, pero digo... ¿Y no te copó saber un poquito más? Sí, claro que sí. Pero digo, no fue, porque aparte en la foto de perfil, viste, aparecía. Entonces como que no investigué, sino que me apareció. Claro, fue es una información que llegó a ti. No, aparte quería averiguar un poco porque no sabía si estaba hablando realmente con mi terapeuta. Claro, bueno, ven, yo tenía siento miedo de ser estafado. Yo siento que... Hay algo chévere de tener un par de datos de la persona con la que vas a, además, abrirte como si fueses un libro. Hay algo que no quiero saber, es su orientación política. Ah, yo tampoco. Eso no me interesa saber de un psicólogo. Tengo una historia de eso que me pareció tremenda, que es que una persona muy cercana a mí fue a una psicóloga, y que esta psicóloga en la primera sesión le dijo que... ¿Cuál era su partido político? ¿Cuál era su orientación sexual? ¿Y qué es lo que le había dicho? Soy tortita. Y le dijo, ¿soy pro aborto? O sea, como que ella le bajó todo lo que la psicóloga era. Ah, le hizo como un... Le dijo, tipo, yo tengo esta orientación política, yo tengo esta orientación sexual, yo pienso esto con respecto al aborto, no sé qué. Y tú verás si en esta situación te quieres atender conmigo. Ah, pero que me lo diga antes de ir, porque papá me tomé el 60, claro, me tomé el 15, todo esto, llego, me cuenta todo esto, no, me agarró. Mándamelo. Perdóname, claro. No acepto. No acepto. No, me muero. Yo voté a Miriam Bregman, soy tortita y estoy abortando. No, me voy. A mí lo que me pareció extraño es que se lo diga como una limitante. Porque ¿por qué tendría que ser limitante para yo atenderme tanto tu orientación sexual como política, como lo que pienses con respecto al aborto? O sea, ¿por qué eso me tendría que limitar a mí como paciente? Tremendo. Es obvio. Muy raro. Un día la tenemos que traer a Miriam, me cae muy bien Miriam Bregman. Muy bien. Te juro, es linda escucharla, me gusta cuando se pelea. Ella tiene mucho... Se pelea. Fervor, sí. Hola, ¿quién está por ahí del otro lado? Buenas noches. Al psicólogo no hay que conocerlo nada, pero nada de nada. Nada, ¿eh? Una de mis mejores amigas es psicóloga y está re loca. Sí, está tocada. Y siempre digo, tenés que implementar todo lo que decís, lo tenés que implementar, lo tenés que hacer para vos. Y no hay caso, ¿eh? Ay, no, tremendo. Sí, no, yo no sé. Claro, si chicos, están los amigos de los psicólogos. No, tremendo. Chicos, esto de los amigos de los psicólogos es una gran ventana. Tremendo. Porque es que, claro, yo he visto a esta persona tomar malas decisiones. Esta persona atiende gente. ¿Qué me está recomendando? Claro, o sea, siendo la amiga del lindo psicólogo. Lindo regalito le están haciendo los trabajadores. Gracias, Miriam. Tiene que venir un día. 4775-6688 y 116861-1043. Estamos hablando porque tenemos una duda. Tengo una duda. ¿Qué tanto tenés que conocer a tu analista? Hola. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tú? Bárbaro. Bueno, para mí el tema de la psicóloga o el psicólogo, para mí es la intuición que te da uno personalmente. Me pasó hace poco que me asignaron uno de la obra social para hacer entenderme hace unos 5 meses. Okay. Y no macheamos. O sea, no tuve ese feeling. Puede pasar. Era una señora ya grande y yo la stalkeé en Google, todo eso, y descubrí que tiene masters, tiene libros escritos, es muy reconocida. Pero el tema es que no hice ese feeling, que para mí es lo más importante, que antes de conocer la referencia de la persona. Claro. Y nada, ahora estoy en búsqueda de otra psicóloga o psicólogo porque... Nada, hay que... No pegaste onda. Hay que hacerse atender siempre y cuidar la salud mental, ¿no? Así que nada, chicos, les mando un abrazo y gracias por siempre sacarnos sonrisa. Ay, te quiero. Y le clavó un 1.5 al final, ¿no, Walter? Pero dijo que nada, no vibró. A veces también pasa, una persona puede ser absolutamente capa y tú creer que, bueno, no, y saber que está absolutamente preparada, pero si no vibro, no vibro. No, porque posta, uno al psicólogo le cuenta, o sea... Todo. Le cuenta todo, ¿entendés? O deberías. No, yo a veces le miento para que quede mejor las historias. La construís vos. Claro, en tu señor. Y en tu cuerpo. Ah, mirá. Te mandamos un beso gigante. Gracias por participar. 4775-6688. Tengo una duda. ¿Qué tanto tenés que conocer a tu analista? ¿Mucho, poco, nada? ¿Tenés ganas de saber de la vida de él, de ella? A ver. Hola, y con respecto a conocer al analista, no lo tenés que conocer directamente. Tiene que ser una persona que no esté en tu círculo de amistades, que no conozca de tu vida, que no sea familiar, que no sea amigo, que no tenga contacto ninguno contigo, que no sepa tu historia. Es la manera más objetiva que te puede tratar. Abrazo. Claro, es la manera más abrazo, sana. Abrazo, mi porque, vida. Está bien, como que... Ay, yo siento que algo tengo que saber, pero bueno, yo no soy experta en el tema, yo nunca me he analizado. Así que no soy la más experta en terapeutas, ¿no? Yo creo que... ¿Nunca fuiste al psicólogo? Una vez. Me levanto y me voy. No, pará, ya lo sabía. Yo no quiero trabajar con gente que no esté psicoanalizada. ¿Cómo no vas a ir? ¿Estás loquita? Estoy loquita. ¿Estás loquita? Claro, no sé, nunca fui. Fui una vez. Se llaman escenas traumáticas de la infancia. ¿Cómo no vas a ir? Escenas traumáticas de la infancia. Porque vos estás en perro. Tenés que, aunque sea, venir un miércoles que te robás a Rolón. Verdad, vine un miércoles y charlé con Rolón y todo. ¿Lloraste? No. Porque lloran. Lloren, no lloré. Yo si vengo a la mañana un día lloro. No, lloro más con Casiari yo. Ah, sí, también. Sí, con las historias que lee Casiari, porque tengo el placer absoluto de estar escuchando muchas de esas historias que el argentino promedio conoce por primera vez. Entonces es una maravilla. Che, invítame un miércoles que tengo ganas de venir a llorar. Aparte no estoy yendo al psicólogo a ver si puedo sacar una sesión gratis de reloj que encima sale en un huevo. 4775, claro, sacamos gratis por la radio. Venimos al aire. ¿Cuánto cobrará Rolón? Eso es muy bueno. ¿Cuánto cobra Rolón? No quiero hablar de plata ni nada, pero digo, es gran profesional, gran amigos. Plata. Ah, se hizo viral en Twitter esa pregunta. ¿Cuánto cobra Rolón? Ay, qué buena pregunta. Y no sé, pero lo que cobre va a estar bien, amigos. Lo que cobre más vale. Ay, ¿cuánto? Mandémosle un mensaje. ¿Cuánto cobras? Pero hacete pasar, necesito atenderme. No sé. Es que, pero lo conocemos nosotros a Rolón. Nosotros no nos podríamos atender con Rolón. ¿Por qué? Porque lo conoces. Ay, yo lo amo, Rolón. Lo conocemos, no podemos atendernos con él. Nosotros estamos diciendo que no hay que conocer a nadie. Me hago pasar por otra persona, salgo por Zoom. ¿Cómo te llamas? Federico. Hola, Federico, ¿cuál es tu problema? Estoy acá en el consultorio del doctor Rolón. Soy trolo. ¿Ese es tu problema? Búsquese un problema serio, señor. 477566. No hay que conocer nada a tu psicólogo. Imagínate, todos tenemos quilombos. ¿Sabés de algún quilombo que tenga tu psicólogo, algo por lo que está pasando y vos le vas a ir a contar tus problemas? No, ni en pedo. Yo no quiero saber nada. Nada. Es verdad, eso es verdad. Porque vos sos lo que te dijeron los demás. ¿Ves? Vos sos la sumatoria de un montón de cosas que los demás pusieron en vos. ¡Ay, qué fuerte, chicos! Yo creo, no tenemos que hacerlo, boludo. Tenemos que robar unos pedazos, unos tapes de la mañana, unos audios. Yo soy prima de perros, así que para mí está bien. Poner 20 minutos a Rolón a la noche y la rompemos. Ya nadie alcanzará nunca la felicidad si no deja de lado la esperanza. Para mí está bien. La esperanza es desear sin disfrutar. Desear sin saber, por ende, ser ignorante. Y desear sin poder, por ende, ser impotente. Uy. ¡Ay, Rolón! Final horrible que me haya... ¿Qué dijo impotente? ¡Horrible! Que... Pero no tienen que... ¿Cómo sabe eso? ¿Ves con todo algo mío al aire? No, horrible. Está develando el secreto. Pará, ¿tenés otro audio, Rolón? Porque si alguien... Pará. Ya. Pará, vamos a ver. Lo tenemos acá a Gabriel Rolón. Gracias, Gabriel. Bueno, Gabriel, gracias por hacerte un espacio para venir acá con nosotros. Un consejo, por favor, para todos los oyentes. Sí, claro, a ver... Hay algunas batallas que hay que ceder, aún teniendo razón, porque a veces es preferible tener paz y no razón. Gracias, Gabriel. Toda la razón del mundo. Bueno, mañana otra vez una columna acá en Olvídate Todo. Claro, viene Rolón, nos los prestaron desde Perro de la Calle. Robamos. Para antes de irte, otro consejito, Gabriel. A ver, yo sé que... No está tan mal pensada la muerte. Hay un tiempo para todo, incluso para vivir. Hacete la 10. Otro consejito. No, para. Basta. ¿Tenemos un oyente más? Claro, Mariana, ¿cómo estás? La desesperación de quien ha perdido a alguien que ama tanto. Bueno, hola, Mariana. Ay, Mariana, durísimo. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, escuchando a Rolón. Tremendo, ¿viste? No, y robamos, ¿viste? Acá en este programa no tienen caja chica, entonces nos robamos los recursos de otros programas. ¿Viste? Está muy bien. Bueno, contanos, Plata. ¿Qué te pasó? ¿Qué tanto tenés que conocer a tu analista? Bueno, yo casi que no la conozco, hace 5 años que hago terapia con ella y hablamos por teléfono, ni siquiera videollamada. Solo conozco su foto de WhatsApp. ¿Será bigotuda? Ay, tremendo. Y escúchame una cosa, ¿y te sirve? Me encanta porque estoy tirada en el sillón de mi casa, tranquila, hablando con ella, puedo escribir. Ah, es y fantástico. No me tengo que mover de mi casa. No, claro, bueno. Tipo, clavas audífonos, es como te acuestas que tenés, en el sofá. Es como que tenés una Siri personal. Exactamente. Y voy por ahí camino en mi casa, tranquila. No, no es que tengo que tener el celular, viste, no sé, o sentada. Claro. Fija. Bueno, así que por ahí a veces voy caminando por la calle y tengo la sesión. Y no perdés tiempo yendo y viniendo. Lo haces haciendo exacto. Otras cosas. No, espectacular. Exacto. Si así te que sirve. No la conozco. Me ¿vos? Encanta. Me claro. Recibe, así que lo recomiendo. ¿Y te la imaginaste alguna vez? No conozco nada. Y vi su foto de WhatsApp, pero no. Nada más. ¿Y cómo, cómo llegaste a esta psicóloga? O sea, ¿quién te la recomendó? Me la recomendó una amiga. Entré como a un lugar de psicólogos, que había varios, me llamaron, me asignaron a uno y era ella. Y bueno, y ahí quedé. Era la primera vez que hacía terapia encima. Mirá vos, che, qué loco igual, ¿no? Como no conocer a la persona, abrirse uno tanto. ¿Hace cuánto tienes esta práctica? 5 años. Tremendo. Ah, sí. re pandémico también. ¿Cómo? Saliendo ahí de la pandemia también. Claro. Exacto, un poquito antes de la pandemia empecé. Ah, mirá, qué locura. Buenísimo. Espectacular esta historia. Te mandamos beso más gracias. Grande del planeta. Gracias por contarnos. Y a ustedes. Gracias. Gracias, mi amor. Beso. Te mandamos un beso. Bien. Chau. Una divina, Mariana. Bueno, entonces la conclusión es que no hay que conocer al analista. Demasiado. No mucho. Poquito. No, ay, poquito nada. En el control central estuvo... Rolón, otro consejito. No, pará. Que no, así llegamos los 10. ¡Para! El único buen padre o buena madre son los que no tienen hijos. Mira, ¿viste lo que el te el único buen padre es el que no tiene hijos? Ay, durísimo me pareció. O sea, ¿son todos malos padres? Son todos malos padres. ¡Ah! Tremendo. Amigos, no tengan hijos. Ese fue el consejo. Mi mamá es buena madre. De Rolón. Hasta las 10, olvídate todo en el medio de la tanda. Otro consejito, ¿eh? No ay, te vayas. ¡Ay, tremendo! Sí, ya venimos. Chau. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Si tus noches de verano suenan así, abrite una Brahma, te la mereces. Qué sed que me da. Brahma. A ver cómo era siempre. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Nueva papa a la Dix. Suena el kanji en el beat. Son las nuevas papas fritas a la Dix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son las papas a la Dix. Tremendo crunch. Nuevas a la Dix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Cada uno da. El 17 y 18 de abril, Jorge Drexler regresa a Buenos Aires con las canciones que más querés escuchar. Y por las dudas, toco madera. Y con canciones nuevas. Jorge Drexler, 17 y 18 de abril, Movistar Arena. Entradas en movistararena.com.ar. Hasta 6 cuotas sin interés con tu Visa y Mastercard Galicia. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Urbana Play 104.3. Nos encontramos en la calle, yo diría casualidad. UrbanaPlayFM.com. El tiempo pasó, fuimos ella y yo, dos en la ciudad. Somos la radio que ves. Carnicería. Es todo para vos y tu pareja. Comestible. Ay. Podríamos ponernos en un sex shop. Tengo una amiga que tiene un sex shop. ¿En serio? Y ah, cierto, lo contaste otra vez. Muy bueno. ¿Vamos a ir un día? Toca. ¿Qué? Hagamos un programa de ahí. Podemos hacer streaming de todos lados. Andy se fue a Cataratas. Uno a hacer el programa acá con el Aeropuerto 2000 en otro lugar. Sí. A hacer el programa en la costa. Nosotros vamos a hacer el programa mañana desde un sex shop. Y cuando nos vamos a la tanda decimos, nos vamos a una tanga. ¿Nos vamos a una tanga? Ya venimos. Me encanta, vamos a una tanga. Ya venimos. Fantástico, amigo. Mañana. Ay, amigos, vamos llegando al final de este programa. ¿Qué es esto? La guacha se descontrola. Ah, bueno, Walter. Después no te anda la computadora por estos temas que buscar en internet, amigo. Después se te juega el HD. Está Joaquín Villanustra en la producción de este programa junto a Malena Noel. Está Walter Rojas haciendo quilombo en la consola, claro que sí. Agustina Duque en las redes sociales. Y Pau Tiñó la técnica. En el control central estuvo el Tarito. En el Switcher Master estuvo Fede Totem Sidrópulos. En la iluminación estuvo Papacho. ¡Hola, Papacho! ¡Hola, Papacho! Se te explotó la térmica. En nuestro direct, Garba Garbarino, garantía de confianza. En el gráfico estuvo Agustín García. En la robótica estuvo Marcos Lifshitz. Cupito el micrófono, pobre María. Mañana va a ser el programa con todo el cupido. En la producción, que alguien traiga un lisoform. Y en la producción estuvo Flor Cambre. Amigo, escúchame una cosa. Vayan a escuchar Puente de Arena, mi nueva canción, en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube. Vayan a ver el video, que quedó precioso. Re lindo, quedó el video. Sí, re lindo, la playita. Todo ahí mostrando. Ay, me gusta esto. Mostrando el cuerpito. Ay, sí. Dale que nos vamos con Puente de Arena. Claro que sí, mi querido. Tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y todos ustedes, hicimos juntos Puente de Arena. También. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. I sit and wait.